Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una noche más a Tras los Límites. Comenzamos como siempre mandándoles los saludos de parte de todo el equipo con Fede Bravo y Miguel Arroyo en los mandos técnicos, Fran Zurita y Carmen Fernández en la coproducción y un servidor, David Mulé, en la dirección y presentación. Preparen su equipo de investigación porque nos vamos Tras los Límites. Si quieres seguir en contacto con Tras los Límites, puedes hacerlo a través de nuestras vías de contacto. Tras los Límites Radio @yahoo.es, Tras los Límites en Twitter, en nuestros grupos de Facebook y, por supuesto, en nuestra página web trasloslímites.es.tl. Noticias en Tras los Límites. Y comenzamos como cada semana con nuestra mesa de reacción, hoy un poquito más reducida de lo habitual, pero saludando como siempre a nuestros compañeros. Lourdes Gómez, buenas noches. Buenas noches, David. Manuel Berrocal, buenas noches. Buenas noches. Hoy, como decíamos, somos poquitos, pero buenos. Pero bienvenidos, como siempre. Bienvenidos, eso es. Comenzamos con la primera de ellas, dos detenidos por robar la reliquia con la sangre de Juan Pablo II, Lourdes. Pues efectivamente dos, pero tenemos que decir que la noticia se ha ampliado y ya a tres, son ¿no? tres al sí. final los detenidos. Nada, pues son tres chicos de 23, 24 y 18 años que pues en una iglesia de la zona de Abruzzo, en Italia, pues se llevaron una reliquia, un relicario que contenía un trozo de tela con sangre del Papa Juan Pablo II de aquel atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981. Bueno, al principio, cuando la noticia se publica, hay mucha conspiración y ya salen mucha gente a decir pues que era por motivos satánicos. Sí. Se ha llegado a decir incluso que era también para clonar, ¿no? al Papa. Han salido muchas teorías, pero al final pues la policía italiana ha conseguido detener a los autores. En un principio fueron dos, como decían, los detenidos, y nada, y encontraron solo el relicario. Ellos dijeron que se habían deshecho del trozo de tela. Son tres personas que están pues enganchadas a la droga. Sí. Y que lo habían robado sin conocer muy bien la valía o lo que podía valer, ¿no?, esa reliquia reliquia ni que fuera de Juan Pablo II. Ellos simplemente se la llevaron porque la reliquia, el relicario, contenía dos filamentos de oro, que es lo que les interesaba, pues para venderlo y conseguir dinero para la droga. Como digo, en un principio, cuando se detienen a estos dos chicos, pues se encuentra el relicario, y es luego más tarde cuando se detiene a un tercer implicado y se encuentra el trozo de tela, que era lo que más interesaba encontrar, en el garaje de uno de los detenidos, y el trozo de tela está en perfecto estado, excepto que faltan algunos filamentos. Finalmente, pues la historia pues no ha terminado tan mal, ha sido un robo que se ha resuelto con relativa facilidad, porque ha tardado pocos días en producirse, y bueno, ha saltado a la fama mundial, sobre todo por ser de Juan Pablo II, ¿no? Porque este tipo de robos se producen en todos los países cada día mucho. Por ejemplo, el 13 de enero en Camboya también ocurrió algo parecido, y es que se llevaron restos de lo que parece ser que se conservan de Buda. Es decir, este tipo de robos se producen en todas religiones, a veces por bandas especiales realizadas pues para venderlas en el mercado negro, y otras veces pues sin ningún conocimiento, como ha sido este último caso. Luego, también rastreando, me he puesto a ver si en España había habido casos parecidos últimamente, y sí, bueno, hay dos. Uno, de los restos de San Jordi, que desaparecieron hace ya décadas y se han encontrado también, y luego también un caso muy curioso de una reliquia de Santa Rafaela María Porras Ayllón, tela con el nombre, que fueron robadas y durante 2 años estuvieron perdidas, y fue un vecino del pueblo quien se dio cuenta de que estaban puestas en internet, y la congregación compra la reliquia y la recupera. Es decir, que casos de estos se producen muchos, lo que pasa que al ser de Juan Pablo II pues ha tenido una popularidad fuera de serie. Además, sí, que va a estar, lo beatifican el 27 de abril, creo, ¿no? Sí, claro. Bueno, la verdad es que algo también que hay que añadir en esta noticia es que, aparte de la reliquia, se llevaron el crucifijo que había en el altar, lo cual era un problema directamente de robo por razones económicas, ¿no? Lo cierto es que la existencia de coleccionistas a nivel de este tipo de reliquias es mucho mayor de la que realmente creemos. Si tú entras en internet vas a encontrar una venta impresionante, pero cosas de que no solamente sean reliquias con una posible base, sino algunas que, bueno, te puedes partir. O sea, yo hace relativamente, me parece que fue hace unos 3 años, me encontré que vendían una pluma del arcángel San Gabriel, lo cual me resultó bastante curioso. Bueno, el que lo vendía estaba en México y tal, y era bastante difícil el acercarse hasta allí para verlo, ¿no? Para comprobarlo. Pero sí, es un negocio impresionante. O sea, yo me acuerdo de hace algunos años en Ávila, en Ávila te venden reliquias de Santa Teresa, vamos, sobre todo lo que son trozos de supuestamente de tela y demás, te la siguen vendiendo, pero como una forma normal en la tienda que hay en los lugares donde, bueno, tú puedes visitar la habitación de la santa y todas estas razones. Y estas reliquias se hacen por contacto, es decir, se tiene un trozo de tela original que se supone que era de la santa, y se toca otras telas, y esas ya se cortan en trocitos, que son lo que se venden, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo de una de las veces que estuve allí, un señor empeñado en comprar, pero no en comprar un trozo de tela, no, ni siquiera comprar el trozo de tela original, sino lo que quería era si te habían alguna reliquia mucho más física, ¿no? Y claro, reconozco que yo me escondí así un poco en un lado del mostrador, escuchando la conversación. Y todo su afán era el intentar sacar a la pobre chica que estaba allí vendiendo, que si no vendían huesos o trozos de pelo o cosas por el estilo de la santa, ¿no? O sea, yo reconozco que en aquel momento me pareció totalmente surrealista, pero claro, luego cuando te encuentras el negocio que existe en estas cosas, pues se entiende que en un momento determinado, pues bueno, roben cualquier reliquia o cualquier cosa porque saben que va a haber alguien que en un momento determinado lo cumple, lo cual, sin duda alguna, pues bueno, da un carácter a este tipo de noticias que se nos olvida, y es el grado de superstición todavía en el que vivimos, porque hombre, lo de la reliquia y el aceptar en un momento determinado la santidad de una persona por su buen hacer y eso, bueno, cada uno tendrá su opinión. Pero claro, llegar a este extremo de la compraventa, pues bueno, es impresionante, ¿no? Y recordemos que en España aquello, o sea, recordemos ese escorial maravilloso que nosotros tenemos con 3.000 reliquias, entre las que, cuales hay hasta dos muertos enteros, o sea, dos santos enteros están allí metidos, o sea, que, lo cual es absolutamente surrealista, ¿no? Pero bueno, pero es que era, es una historia que va añadida, es un nivel de superstición añadida a la creencia que está claro que por muchos años que pasen y muchos siglos, seguimos con ella, claro. Oye, para ser santo hay una serie de requisitos, ¿no? Sí. ¿Y qué requisitos ha cumplido Juan Pablo II para ser santo? Bueno, Juan Pablo II, el requisito principal que ha cumplido ha sido el hecho de quitar el abogado del diablo. O sea, sí. Tú para ser antes santo, tú tenías el fiscal. Y el fiscal era un señor que normalmente era un sacerdote que se preocupaba de contrastar y comprobar todos esos supuestos fenómenos que en un momento determinado se asociaba más o menos de forma especial a la figura de una persona. ¿Qué ocurre? Juan Pablo II llega directamente y se carga esta figura. Nunca explica por qué, pero un día llega y por imposición divina, porque a fin de cuentas para eso es el Papa, deciden que esta figura no tiene valor. Y a partir de ese momento esto se convierte en un coladero. Las malas lenguas dicen que aquello nace directamente porque había que santificar a un personaje, escriba de Balaguer, que no era demostrable de ninguna manera, pero había muchos intereses políticos para facilitar esto. Esto es una opinión que quede muy claro, o sea, sí. No, ni siquiera la mía. Que, pero en un momento determinado... Hombre, muchos lo sospechamos, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, como no es algo que se pueda contrastar, sí, valga sí, la redundancia, sí. Pues claro, tampoco podemos decir que sea la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que en ese momento se valora, y se valora el hecho de que Escrivá de Balaguer tiene que ser primero beatificado y posteriormente canonizado, como ha sido por el poder político que tiene el Opus Dei en los últimos años, y entonces, pues, esa figura molestaba, iban y la quitan. Y lo cierto es que, bueno, que en un momento determinado tenemos la historia de que en España hemos tenido colección de beatificación de muchas personas de la guerra civil que tuvieron y demás y tal. Y bueno, pues en su momento salieron datos de que muchas de esas personas nunca existieron, sino que fue un estudio que se realizó en su momento por una persona y que metió toda una serie de datos. Y que eso está recogido en una novela de Cándido, el que era el antiguo periodista, y que en ella directamente se cuenta de cómo se crea todo este fenómeno. Entonces, sin duda alguna, hoy tenemos, según parece, beatos de la Guerra Civil Española que nunca han existido, sino que en su momento se necesitaban beatos como fuera y fueron metiendo allí todo lo que era necesario. Claro, esa situación con la figura del abogado del diablo nunca se hubiera producido, porque es... su función era contrastar todo eso, pero al vaciar, al dejar esa parte coja, por decirlo de alguna manera, pues claro, se convierte en un coladero. Y entonces, pues claro, figuras como Juan Pablo II, pues están entrando, o otro tipo de personajes en los cuales ahora la base es tan sencilla como llegar y que alguien dice, ah, no, pues yo es que le pedí que me concediera el y me ha concedido. Y ya está. Y entonces ya se considera que eso es base para la beatificación y si... posteriormente se demuestra la existencia de otros dos milagros, entre comillas, pues ya se considera que es base para la canonización. Y entonces, pero claro, nadie contrasta el lado contrario de estas situaciones, de si eso es verdad o si se puede explicar por otras razones. Por esas típicas, pues bueno, o sea, entendamos que hay muchos procesos, sobre todo las típicas curaciones que se producen, que puede ser por razones claramente naturales. Y si no hay alguien que contraste eso, pues evidentemente no estamos valorando la realidad de ese fenómeno. Claro. Yo lo que quiero apuntar, volviendo al tema de las reliquias, y me parece interesantísimo lo que explica Manuel, porque realmente sabemos que lo van a beatificar, pero mucha gente no sabe los mecanismos y los métodos en los que eso se lleva adelante. Y es verdad que hay que mostrar, pues, que últimamente son pruebas muy endebles, antes por lo menos había una figura, ¿no?, que de alguna manera hacía una criba pues mayor, y ahora eso se ha eliminado. Pero volviendo al tema de las reliquias, yo ahora estoy trabajando actualmente en un reportaje sobre el grupo de delitos contra el patrimonio histórico de la Guardia Civil. Me estoy documentando un poco sobre cómo se trabaja para combatir este tema, y hay que decir, como ha dicho Manuel, que hay un auténtico negocio de reliquias y de piezas. Normalmente los que están a pie de batalla, por así decirlo, son los agentes que están en el medio rural, los que están cerca de los yacimientos, de esas ermitas abandonadas, y los que ven cómo se producen estos expolios. Pero luego existe un grupo especializado que se dedica a seguir la pista y el rastro de estas obras desaparecidas, que de ninguna manera caen en el olvido. Se dedican a estar pendientes de las páginas web, de las páginas de subastas en las que aparecen las ventas de este tipo de piezas. Hay que decir que la mayoría de personas que cometen este tipo de actos por temas de legislación nunca acaban siendo condenados, porque normalmente tú, aunque no tengas el papel que justifique la procedencia legal de esa pieza o de ese documento, también es muy difícil situarte en el momento del robo, etcétera. Es decir, hay unos cauces legales que normalmente hacen que la condena no sea efectiva. Y luego también hay que tener en cuenta que a los 30 años estos delitos suelen prescribir. Y normalmente las piezas se mantienen durante 3 décadas en el anonimato, y luego, por arte de magia, aparecen en tal casa de subastas o en tal página web. Y finalmente, en los peores casos o en los mejores casos, se recuperan. Una noticia de hace muy poquitos días: en Huelva se acaba de recuperar libros que habían sido robados de un seminario de Aragón hace décadas por un profesor onubense que se los había llevado. Han estado un montón de tiempo perdidos, pero en cuanto han salido al cauce de circulación de ventas, pues se han podido recuperar. Es decir, normalmente estos robos tardan mucho tiempo en resolverse, y son bandas especializadas que lo roban. Las piezas más importantes las destinan al comercio extranjero, y las intermedias se venden en 3 puntos principalmente: en Barcelona, en Valencia y en Madrid. Normalmente que sea muy lejos de donde se ha robado. Pero, como digo, hay un grupo especializado que son gente muy preparada, que al final siguen la pista y acaban resolviéndolo. Y lo que hace falta es la concienciación. Que la gente tome concienciación de que ese patrimonio es de todos y no de una persona en particular, coleccionista, y de que empieza a valorarse un poco más el patrimonio que tenemos, porque no lo valoramos lo suficiente. Pasamos con la siguiente de las noticias. Un estudio valida las experiencias cercanas a la muerte tras un paro cardíaco. Hay que dejar claro esto, y nos lo va a dejar claro Manuel Berrocal, porque esto puede parecer una cosa que... No, que es muy interesante esta noticia, mucho más de lo que parece. Sí. Porque claro, todos estamos acostumbrados a estar oyendo esto de las experiencias cercanas a la muerte, los registros que se están haciendo cada vez más y demás, y que existen toda una serie de pegas que, entre comillas, se pone a la realidad de este fenómeno. El tema está que cada vez, por suerte, hay más gente que no entra dentro de este juego de decir, bueno, todo esto son ideas que no merecen ni la pena de plantearse, sino que vamos a ver qué realidad hay detrás de ella. O sea, esa idea realmente de lo que es la ciencia, la búsqueda del conocimiento y del enfrentamiento ante cualquier cosa que nos crea una duda, ¿no? Y entonces, pues bueno, en particular hay un estudio que ha sido publicado en la revista de Proceedings of the National Academy of Science, que publica un estudio de la Universidad de Michigan, en el cual se ha realizado una serie de experiencias a nivel de ratas. Evidentemente no es más fácil reproducirlo en ratas que en personas, pero bueno, lo que aprendemos con unas... Luego a veces, por ahí, ¿no? Claro, luego nos sirve a veces aplicar para el resto, ¿no? Y sabemos mejor por dónde buscar ese estudio, ¿no? La realidad es que lo que sí se ha visto es que tras una parada cardíaca en estas ratas se produce una pérdida del riego sanguíneo, pero a lo largo del tiempo se mantienen los patrones de actividad cerebral característicos de la percepción consciente. Es decir, que aunque el cerebro no recibe ese riego sanguíneo, sigue manteniendo una actividad que hasta ahora se negaba que existiera. Jim Oborgiggin, que es la profesora asociada de Fisiología Molecular e Integrativa y profesora asociada de Neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, que es realmente quien está realizando este estudio, plantea que, bueno, que en ese 20% de casos de infarto uh-huh. que se recuperan, que han sufrido una percepción cercana a la muerte, uh-huh. es decir, el 20% de las personas que se recuperan tienen una experiencia cercana a la muerte. Creo que es un porcentaje muy alto para sí. considerar. Sí. No es una cosa rara, ni extraña, ni que se produzca entre cuatro colgados que no saben muy bien ni les ha pasado. Estamos sí. hablando de un porcentaje bastante alto. Uh-huh. Pues en ellos han planteado la posibilidad de que esta actividad cerebral se siga manteniendo y se siga manteniendo igual que ha ocurrido en estas ratas, de tal manera que se podría analizar siguiendo los registros de actividad cerebral dentro de los 30 primeros segundos del infarto, tiempo en el que se prueba que en estas ratas permitían ver ese incremento, además un incremento generalizado de toda la actividad cerebral, que de alguna manera hace que todo se produce una sincronización a nivel cerebral de esa actividad. Toda esa reacción, sin duda alguna, que es algo que hasta ahora no se planteaba, produce una gran excitación a nivel cerebral y eso tiene que dar unos resultados, una explicación. Esto tiene algo que ver en un momento determinado con estas respuestas que nosotros vivimos en la supuesta experiencia cercana a la muerte, ¿o es algo diferente? Pues bueno, lo que sí está claro es que de primera nos encontramos que existen una serie de señales que se van a mantener unidas a esa consciencia que tenemos, y por otro lado vamos a mantener que son que esa actividad eléctrica es diferente en un momento determinado de lo que se está produciendo de forma normal en la persona, en la vigilia, en el estado habitual que nosotros tenemos. Todo ello va a hacer que se cree ahora el planteamiento de la respuesta que tenemos en la experiencia cercana a la muerte sería explicable por esta sobreexcitación cerebral, o realmente seguimos hablando de algo diferente. Lo que sí está claro es que nos encontramos un punto nuevo a la hora de tratar en estas investigaciones y que tenemos que seguir en ello. Lo que sí está claro es que el cerebro se mantiene un tiempo mínimo después de lo que sería el infarto, uh-huh. y ahí hay una actividad cerebral que hay que valorar hasta qué extremo podría justificar o no estas experiencias. Lo que sí está claro es que si existe una actividad cerebral posterior, la persona sigue teniendo un contacto con el exterior, sigue teniendo una consciencia y por lo tanto validaría la posibilidad de una experiencia, sea la que sea. Claro. Incluso estas experiencias cercanas a la muerte podrían ser causadas por ello. Por lo tanto, cuando ya ahora mismo hablamos de la negación de ese fenómeno, tenemos el inconveniente de que es posible solamente con la actividad cerebral. Entonces, una nueva puerta que se abre, pero a la vez, ya sabéis, se crean más dudas todavía. Mm. Es el problema de la ciencia. Claro, cuanto más conocen, más dudas. Esto nos restaría quizás también credibilidad al tema de las típicas experiencias cercanas a la muerte, que ves a tu familia y piensas que realmente esa experiencia no, es... No, claro, esto o sea, no es real para tu propia mente, a lo mejor. Efectivamente, pero no... O sea, el tema está que... Lo que está demostrado es que físicamente hay algo claro, que hay puede algo. Provocarlo. Claro, entonces posible. Ya no se puede negar el fenómeno, sea paranormal, o sea, normal o no. El problema de todos estos fenómenos es que a la larga, según se van conociendo, nos damos cuenta de que son normales. O sea... Seguimos utilizando el concepto de paranormal, sobre todo lo que es todos los fenómenos psicológicos o psíquicos relacionados con el ser humano, por nuestro propio desconocimiento, pero no porque realmente no sea una actividad propia del ser humano. Lo que pasa es que, como no entra dentro de los cánones que hoy en día conocemos, lo consideramos paranormal. Pero la realidad es que poco a poco vamos viendo que todas esas cosas que a nosotros nos encantan, seamos sinceros, tienen una explicación dentro de la ciencia académica. Sí. Todo es cuestión de quererlo buscar. Y lo cierto es que cada vez más la psicología va encontrando un límite que cada vez es más lejano y más lejano y más lejano, y que crea esa verdadera interés de lo que sin duda alguna poco a poco vamos conociendo, que yo creo que es cuestión de años de el poder cambiar completamente nuestra concepción, no ya digo del universo y del mundo y demás, sino de nosotros mismos y de cómo tenemos que funcionar en esta vida y en esta sociedad, porque los conceptos van cambiando y eso es algo que tenemos que aceptarlo por encima de todo, y no podemos seguir valorándonos con patrones del siglo XIX. Eso es algo que sin duda alguna tenemos que cambiar. Pues sí, bravo por este estudio, porque digamos que ha abierto una puerta a aceptar este tipo de experiencias que ya eran constatadas y estaban constatadas por los interesados en estos temas, lo primero, por las propias personas que lo viven, que son muchas, lo segundo, y tercero, por profesionales que trabajan en esos ámbitos y se encuentran cada día con este tipo de situaciones. Recuerdo, por ejemplo, al doctor Enrique Vila en Sevilla, cómo describía todas estas experiencias que vio en el hospital, trabajando en el hospital de la Macarena, e incluso una noticia de hace muy poquitos días de una enfermera británica que ha publicado un libro en el que narra esas experiencias cercanas a la muerte que ella ha podido ver en pacientes. Es decir, esto es una realidad, lo que no sabemos es la causa. Por eso me parece fantástico que se haya investigado y que salga este estudio, porque puede validar que eso existe, como dice Manuel, sea explicable o no por esto. Es decir, existe una posibilidad de que esto, de que el cerebro pueda provocarlo. Y entonces yo creo que es una vía de estudio abierta que nos ofrece muchísimas posibilidades. Sí, lo que tenemos que ver es que siempre cuando hablamos del fenómeno paranormal en general, y según vamos conociendo cómo aquellas cosas que realmente, cómo funciona, cuál es la base de lo mismo y demás, entra en la ciencia académica. Y nos creemos que el estudio del fenómeno paranormal no ha servido nunca para nada. Pero entendamos que, por ejemplo, cuando se establecen los estudios dentro de las sesiones espiritistas en la época metapsíquica, si hoy hablamos de cosas como pues automatismos motores, como procesos de conocimiento, situaciones de aprendizaje duplicados, existencia, todas estas cosas que son conceptos que en psicología se dan de forma académica, esos nacen gracias a los estudios realizados por los metapsiquistas en la época del espiritismo. Y si hoy, por ejemplo, hablamos de cosas tan sencillas como el hecho de las disociaciones psicológicas o la cognición preconsciente, eso nace de los años 70 con todos los estudios sobre parapsicología que se realizan. Entonces, no digamos que la parapsicología nunca ha servido para nada. Lo que pasa es que tiene el inconveniente de que, bueno, claro, cuando las cosas ya se explican y se entienden, pasan a otra rama, en un momento determinado de estudio. Pero sí ha aportado muchísimos planteamientos que en un momento determinado, hoy en día, no existirían. Todo lo que es los estados místicos y sus estudios dentro de la antropología, si hoy en día se consideran, es única y exclusivamente por el hecho de que existen unas personas en los años 70 que se plantean de que todas esas historias raras que se contaban de señores, de chamanes y demás, que se ponían de Amanita muscarida o de la planta del no sé qué o lo que fuera hasta arriba, tenían unas experiencias extrañas. Bueno, pues esas experiencias han permitido entender muchas cosas en psicología que hoy, como digo, se enseñan a nivel de la universidad. Entonces, no queramos quitarle el valor que tienen, que sin duda alguna la pierden, sí, pero evidentemente la ciencia crece de esta manera, aportando elementos unos y otros. Nadie se puede colocar la medalla de yo he descubierto, porque eso no funciona así. Los descubrimientos son para la humanidad y para que la humanidad se desarrolle. Y la realidad es esa, que la parapsicología, la metapsíquica o incluso la ufología, por supuesto, están aportando cosas, aunque sea simplemente del conocimiento a nivel sociológico, de lo que estos fenómenos conlleva, están aportando una cantidad de información a nivel de estudio que es necesario entenderla y valorar. Y son los pioneros que han planteado verdaderos retos para la ciencia. Sí, sí, sin duda. Porque alguna. Yo creo que lo que hay que hacer es generar un debate, un caldo de cultivo, poner de manifiesto que existen cosas que nuestro paradigma actual, nuestro conocimiento actual no puede demostrar, y plantearse el reto de estudiarlos, que creo que las cosas siempre han cambiado a lo largo de la historia porque ha habido determinados herejes o peces que no han nadado a favor de la corriente y han planteado unas cosas que algunos valientes científicos, y los hay muchos y luego hablaremos de ellos, se han decidido a estudiar. Si no existieran todo ese tipo de fenómenos y de personas que dentro de su desconocimiento han dicho, oye, esto está aquí y ahora mismo no lo podemos explicar, y han bebido de ese misterio, estas personas luego, preparadas y con la debida preparación para estudiarlo desde el prisma académico, no se hubieran producido. Entonces yo creo que, como dice Manuel, hay que darles su valor, ¿no?, y ponerlos en alza también, porque no son cuatro frikis que se han dedicado a estudiar una determinada cosa que no existe, no, han constatado algo que está ahí, y que yo creo que no tenemos que ser tan soberbios, que hay que darse cuenta de que la humanidad sigue avanzando y que poco a poco iremos explicando cosas que, como ha pasado para los antiguos, nosotros ya las tenemos resueltas, pero hay otras que no, y que quizá las personas que vengan después, pues sí que la tendrán y se reirán a lo mejor con debates como el que estamos teniendo nosotros en este ahora momento. Pero entendamos que gracias a debates como este, como el de este momento, que en su momento hubo, nosotros sabemos que caen los meteoritos. Porque os recuerdo aquello que decían, que del cielo no caen piedras. Luego la realidad es que el avance es gracias a quien pone la duda sobre aquello que está establecido. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y por eso aquí seguimos. Pues Lourdes, hablando de todo esto, pregunta de examen, nivel básico, experiencias cercanas a la muerte, ¿qué nombre te viene a la cabeza? A mí, Enrique Vila. ¿Por qué? Más internacional. No sé. Empieza por R. Y acaba por Y, ¿no? Y acaba por Y el apellido. Raymond Moody. Ah, por supuesto. Sus dos famosos libros son los que han popularizado, ¿no?, a nivel mundial este tipo de experiencias, y ahí sigue, ¿no?, defendiéndolas. Lo que pasa que yo tengo que reconocer que me empecé a interesar por este tema gracias al doctor Enrique Vila, y cada vez que leo algo sobre este tema siempre me viene su nombre a la cabeza. Pues Enrique Vila no, pero Raymond Moody lo tenemos con nosotros. No presente ni en vivo, pero este verano pude realizarle una entrevista que estuvo aquí en Madrid. Fede sabe de lo que hablo porque él también estuvo en ese congreso. Un libro además que tengo original de la época, el primero que salió y con el que he disfrutado mucho. Y bueno, una entrevista junto a nuestros compañeros Carmen Fernández y Juanjo Sánchez Zoro. Y vamos a poner un trocito de esa entrevista, que la tenemos completa, pero ya la pondremos algún día completa. Vale, de momento hoy para las noticias dejamos un trocito. Usted comenta que prácticamente el 97% de los casos de ECM... So this was a kind of the typical NDE experience in the 1993. Comenta que el 97% de los casos de las ECM suelen ser experiencias positivas. Are positive experiences. Yes. Pero también comenta que hay aproximadamente un 3% que son experiencias negativas. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tipo de experiencias? What is your opinion about those negative experiences, these 3% in this? Porque sabe que da pie a que haya muchas más teorías, ¿no? That would open the field for many other theories. Let's say that you don't only have positive but also negative. Yes. Well, first of all, I don't really know the answer to that. I don't know. No sabe realmente la respuesta a esto. So I can only sort of speculate. Que solo puede especular al respecto. Yes. Because there are relatively few near-death experiences that are negative, therefore it's harder to study them. Como hay tan pocas experiencias cercanas a la muerte que son negativas, es muy difícil estudiarlas. It's easier to study white swans than it is to study black swans. Que es más fácil estudiar cisnes blancos que cisnes negros. They're more accessible. Porque están más accesibles. But also the negative ones seem not so homogeneous or uniform. Pero también las experiencias negativas no parecen tan uniformes o homogéneas. And they seem to be divided into three major categories. Y se pueden dividir en tres categorías. And one type of negative experience, the patient reports these same things that we hear from people with positive experiences, like getting out of the body and going through the tunnel. En uno de los tipos, ellos hablan del mismo tipo de experiencias que experimentan aquellos que experimentan experiencias positivas, que salen de su cuerpo y atraviesan el túnel. So, but rather than reporting it as a positive feeling or something that they thought was good, they say that it made them anxious. Pero en lugar de decir que era algo positivo o bueno, dicen que les causaba ansiedad. A second type of negative experience is one which begins in that way, with the feelings of anxiety or fear, but then which changes into a positive experience. Otras empiezan con ese sentimiento de ansiedad o miedo, pero acaban nuevamente en un sentimiento positivo. And the third and rarest category of negative experiences are those in which there seems to be hellish imagery with fires and so on. Y en el tercer caso, y es el más raro, pues ya tienen experiencias más terribles en las que ven fuego. Y... And then yet another complication here is that we may have a problem of underreporting. Y otro problema podría ser que estamos que no estimamos correctamente estas experiencias. In that, I mean, we can entertain the notion that perhaps people who have a negative experience are more reluctant to talk about it. Y además las personas que sufren una experiencia negativa tienen todavía más cuidado al contarlo. I mean, I can easily imagine that I might feel, feel difficult to say, hey doctor, when I died I went to hell. Que incluso él encontraría difícil decirle, hey, doctor, cuando fallecí me fui al infierno. So it's really harder to make inferences about those kinds of experiences. Es mucho más difícil explicar este tipo de experiencias. De todas maneras, tiene usted una serie de casos recogidos, obviamente lo está comentando, ¿no? Que existen un número, aunque sean más complicadas. In any case, you have a certain number of cases like this, the negative experience, documented. Yes. ¿Y ha comprobado, le pregunto, si ha comprobado algún tipo de patrón que puedan seguir psicológico estas personas que hayan tenido esta experiencia negativa? Is there any kind of pattern on this kind of people that had this negative experience? No. I guess suicides or something. No, there was a man I met many years ago, back in the 70s, who reported a hellish experience. Conocí a un hombre en la década de los 70 que le contó una de estas experiencias infernales. And it had happened many years before when he was a young person. Le había sucedido muchos años antes cuando era joven. But even when I talked to him when he was quite elderly, he was just a very negative and pessimistic and sort of scouring person. Y era una persona, cuando habló con él, que era ya mucho más mayor, una persona pesimista y negativa. But that's really the only one like that I can think of. Pero es el único en el que puede pensar que fuera de esa manera. By and large, there seems no surface indicator when you talk to the people who've had the negative experience. Que no hay como un indicador claro en la superficie cuando hablas con la gente que la ha tenido negativa. Why they would have a negative experience. So I would think about, people that committed suicide things like that. Those are positive or negative? You know, that's very interesting because in my own research I learned not to make inferences from one or two cases. Le he preguntado si, por ejemplo, las personas que han intentado suicidarse tienen experiencias positivas o negativas, y dice que no se puede inferir de los casos que la ha estudiado. Because when I wrote Life After Life, by that time I only had one or two cases of people who had their near-death experiences as a result of a suicide attempt. Que cuando escribió su libro solo tenía dos o tres casos de personas que habían sufrido la experiencia cercana a la muerte después de haber intentado suicidarse. Mm-hmm. And it happened that they were quite wrought about it and had a distressing experience. Y ellos habían tenido la experiencia. But what I've learned subsequently in large series that I've done, where they interview all the patients who come into the hospital who've attempted suicide and almost died. Mm-hmm. Pero cuando entrevisto a lo largo de estos años a pacientes en los hospitales que habían intentado suicidarse y casi se mueren, they find that there is no difference between the near-death experiences of people who have suicide. Entonces no, ve que no hay diferencias entre esa gente que ha intentado suicidarse o los demás. And I must say, as a psychiatrist, and having dealt with many, many suicidal patients. Y como psiquiatra y después de haber tratado a muchísimos pacientes que han intentado que se suicidan. That's really not surprising to me at all. A él no le sorprende que sufra eso. Because, well, for one thing, I'll just tell you the truth. It looks to me that, as a psychiatrist, I've concluded that almost every adult that I know well seems to be committing suicide. Dice que para ser honesto y desde su punto de vista que a él le parece que de todos los adultos a los que conoce bien yes. podían haber yes. querido cometer suicidios. Driving down the highway, like herself, que su mujer conduce la autopista mirando el teléfono móvil. O amigos que beben hasta morirse ellos mismos. And I'm eating too much. Y que él come demasiado. I have other friends who are going the cigarette route. Otros que fuman mucho. And so, you know, given that God is working on a time scale of billions of years, I think that it's rather implausible to say that God makes some distinction between somebody who takes 30 minutes with pills as opposed to someone who takes 30 years with cigarettes. Dice que, claro, llevando Dios una experiencia tan larga de miles de años ocupándose de los seres humanos, ¿qué le va a importar que una persona se haya tomado 30 pastillas para suicidarse o una que lleva 30 años fumando? Bueno. Antes de darle paso a Juanjo, solamente quería preguntarle que al igual que en las ECMs positivas, se, después de tenerla, cambia la personalidad de esa persona, se vuelve más espiritual, bueno, todos estos detalles que da. ¿En las experiencias negativas también cambia o no? So, yeah, after the positive experiences, always the people report that they change in the way they see life or yes. how they approach it. Also, it happens for the negative ones, I guess, or... Yes. I mean, that they change... yes, and incidentally about that, to say a little more about the suicide cases, people who have a near-death experience as a result of a suicide attempt tell us that never again would they attempt suicide. Por seguir un poco con los suicidas, las personas que han regresado después de una experiencia cercana a la muerte que les viene de un intento de suicidio, que han dicho que nunca jamás van a volver a intentar. And the reason they say is that they realize that had the suicide attempt gone through to completion, they would have had to witness the terrible effects that their action had had on their loved ones who were left behind. Y que la razón es que cuando están en el proceso ese de cometer el suicidio, que realmente se están dando cuenta de los efectos negativos que van a tener en sus personas queridas. Yes, and very generally in respect to the negative experiences, I would say that at least the ones that I've known and talked with say yes, that this experience brought them, you know, to a change of life. Y que en general todas estas experiencias, que al menos las que él conoce, experiencias negativas, han llevado a esas personas a cambiar su vida. A positivo. Ella. Yes. Hopefully. Por ejemplo, bueno, tenemos idea de que existen casos de que personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte siendo sordas y ciegas de nacimiento. ¿Cómo podemos luego tener la certeza de que realmente oyeron y vieron cuando tenían la experiencia cercana a la muerte. So these people that are, they are blind or deaf since they are born. I mean, how then you can be sure about the experiences that they are reporting? I have that same question myself. I don't understand it very well either. Because in a way, I guess they report seeing objects, but if they have never seen, how can you make it to explain? It's very confusing. Yes, I know. You know, as you may know, one man who studied near-death experiences extensively is Dr. Kenneth Ring of the University of Connecticut. Uno de las personas que ha estudiado extensamente las ECM es el Dr. Kenneth Ring de la Universidad de Connecticut. And Ken has visual defects himself. He has very poor eyesight. Y él tiene un defecto visual, el mismo que no ve bien. Es deficiente visual. So, naturally, this was a subject of great interest to Ken. Este fue un tema que siempre le interesó mucho a Ken. And he has written an entire book on experiences of patients who were blind. Y ha escrito un libro sobre experiencias de personas ciegas. Yes, and I don't understand that myself. Now, one can understand in the case of individuals who were born sighted, but then later on. El doctor dice que él no entiende realmente cómo lo pueden explicar. Claro, en casos en que las personas nacieron con visión y después la pierden, sí, pero... But as to someone who was congenitally blind, one doesn't even understand how they could have the basic concepts needed to say. Claro, pero para una persona que es ciega de nacimiento es difícil entender cómo pueden incluso tener los conceptos para explicarlo. You know, actually, a similar... puzzle arose among the rationalist of the Descartes, Leibniz, and Spinoza on the one hand, the 17th century rationalist philosophers, who had the idea of innate ideas. Sorry, I don't understand. Innate ideas, rationalism, like Descartes, Leibniz, and Spinoza. Oh, sí. Had the idea of innate ideas, that we are born with certain ideas. Okay, que incluso los racionalistas como Leibniz o Spinoza, los filósofos del siglo XVII, que tenían la concepción de que el hombre nacía con determinadas ideas ya implantadas. Meanwhile, the philosophers in Britain, Locke and Berkeley, y al mismo tiempo filósofos en Inglaterra, Locke y Berkeley. Locke and Berkeley and Hume, for example. Y Hume. Had the reverse view that we're not born with. Tenían justamente la visión contraria, que no teníamos ideas preconcebidas. So the same problem arose in that context when there were operations available to restore sight to people who had never had sight. Y el mismo tipo de enfrentamiento lo tenemos en este caso. And I believe it had to do with the existence of the so-called platonic solids, like cubes and all the different solid geometrical figures. Y cree que a lo mejor esto tiene un poco que ver con la idea de los sólidos de Platón, los cubos o las esferas sólidas. So the question was whether people who got their eyesight restored after having never seen it would be able to recognize, say, a cube or a. La pregunta está en si una persona que nunca ha visto puede reconocer la forma de un cubo, por ejemplo, o una pirámide. Yes, so, you know, the same issue has arisen in the past. Yeah. Ese mismo tema se ha tratado en el pasado. Ahí teníamos al gran Raymond Moody, ¿no? Sí, lo importante de este hombre no es el hecho de que ya estableciera una serie de datos en su momento y desde entonces. Y los casos que recogió. Que yo, sí, sí, sí. Yo creo que lo suyo va más por eso, ¿no? Por la, realmente él se plantea el hecho de que encuentra un fenómeno que no sabe cómo explicar. Y a partir de ahí empieza a recolectar todo tipo de casos y es cuando se encuentra con toda una fenomenología que todo el mundo hablaba en aquel momento de ella, pero que nadie había tenido el valor de recoger a nivel con, pues bueno, de hacer una encuesta mínimamente decente sobre ello, ¿no? Es que recaudó muchísimos casos. Sí, o sea, recorrió por todo Estados Unidos y creo recordar que en su momento fueron casi 1000 y pico casos los que él recopiló, o sea, que fue un porcentaje muy importante. Pero lo importante encima es no es el hecho de que él se quede atascado con aquella idea y siga, no. Hoy en día, curiosamente, con lo que se mueve, ya es algo que, si ya roza la ciencia ficción, es total. Ahora se dedica a recoger los casos en los cuales los familiares cercanos a la supuesta persona que está en ese proceso de experiencias cercanas a la muerte, ven cómo sale algo del paciente y cómo son capaces de contar que ellos también han visto cómo el otro salía. Claro, lo gracioso de esto no es que este señor lo diga, sino que es que en la época espiritista uno de los fenómenos habituales que existía eran dos fenómenos habituales. Por un lado era medir el cuerpo en el momento de la muerte para intentar medir lo que era la diferencia de la persona con ese espíritu o sin espíritu, lo cual hoy nos puede ya resultar curioso, pero la realidad es que dio esos 27 gramos que llevamos años oyendo hablar sobre ellos y la mayoría de la gente no sabe muy bien de qué van esos 27 gramos. 21 gramos, perdona, es verdad, tienes razón, 21 gramos. Y por otro lado, tenemos la circunstancia de que ya en aquella época hay muchos registros de personas, de familiares, que veían al muerto con más facilidad salir del cuerpo. ¿Por qué? Porque en aquella época la gente moría en casa y rodeada de sus familiares. Y sin embargo hoy pues morimos en un hospital y generalmente solos. Entonces eso cambia completamente la historia y hace que ese fenómeno, que era muy habitual en su época, hoy sea rarísimo. Pero sin embargo este hombre ha tenido el valor de volver otra vez a buscar hasta qué extremo esto es verdad, porque se ha encontrado, como le ocurrió en su momento, que hay personas que le cuentan cómo al estar al lado del familiar ven que sale un algo de eso. Y luego, curiosamente, cuando esa persona vuelve, cuenta que los familiares estaban alrededor y cómo estaban y demás, esa circunstancia, pero encima, en la característica de que de alguna manera hay alguien más que lo ha visto. Lo cual, volvemos le al da tema, un valor añadido. Le da un valor añadido a la situación, claro. Bueno. Y luego hay que reconocer también que cuando se publican este tipo de noticias o personas como Raymond Moody acuden a conferencias o congresos y tal, la gente realmente es muy creyente en este tipo de historias porque siempre hay alguien en la familia que ha vivido algo parecido. Es decir, todo el mundo parece conocer a alguien que ha vivido este tipo de experiencia. Es más normal de lo que nos pensamos. Yo el otro día publicaba la noticia de la enfermera esta y ya te llegaban testimonios de personas: oye, a mí me pasó esto con mi padre, a mí con mi abuela. Esto, si te pones a rastrear, hay muchísimos casos. Sí, es una cosa mucho más habitual de lo que nos creemos. Y las personas que están en los hospitales, pues claro, pues lo viven más de cerca, ¿no? Y que están más en contacto con este tema. Hombre, yo te puedo decir que el primer caso que yo conozco, que era en un hospital de Madrid, Puerta de Hierro, en el departamento de traumatología, entonces estaba como asistente voluntario directamente, y esto yo lo conocí antes de que Moody fuera publicado en España. Ya lo conocías. O sea, yo ya recogí la existencia de una persona que me contó esta historia. Claro, el tema está que en España no se todavía conocía, porque no se habían publicado los libros de Moody. Cuando pasado un tiempo yo accedo al primero de Moody, es el hecho de decir, esto es aquello que me contaron, ¿no? O sea, que es una experiencia que lo que se dice, no, es que está influida por la situación social. Yo, si tengo un interés en particular, especial por este tema, es por encima de todo porque yo he vivido que no ha podido existir esa influencia social, porque yo he contrastado un fenómeno de ellos antes de que la moda existiera. Eso es. Claro. Entonces, claro, sin duda alguna, eso da un valor a la situación que hoy es más complicado de encontrar, pero evidentemente para mí es muy importante. Claro. Mira, pues, a mí hace poco me contaba un amigo que para nada cree en este tipo de circunstancias ni de situaciones, que él lo ha vivido. en una operación que ha vivido recientemente y tenía que reconocer que había vivido una cosa parecida a esto, ¿no? Así que, como decíamos, estos estudios, pues ahí están para intentar explicarlo. Pues muchos casos nos ha comentado, y muchas anécdotas y muchas historias nos ha comentado Raymond Moody en la entrevista, que prometo esta temporada ponerla completa. Es una entrevista de aproximadamente hora y media, o sea, fue muy, muy amable al recibirnos y bueno, prometemos ampliar ese audio que hemos puesto chiquitito hoy. Hacemos un monográfico de experiencias cercanas a la muerte del programa. Bueno, completo. Y lo podemos volver a llamar, ¿eh? Nos dijo cuando queráis. Bueno, un hombre súper, súper simpático, muy majo. Vamos con la siguiente de las noticias, y es que, bueno, demandan a la NASA por negarse a investigar la aparición de un objeto en Marte, Lourdes. Así ha sido. Bueno, es una noticia que ha dado la vuelta al mundo, tanto en periódicos nacionales como internacionales, y es que sorprende bastante que haya alguien tenido la valentía o la desfachatez, ¿no?, de hacer esto. Y ha sido una persona, Rand Joseph, que es autor y editor de una publicación, pues, de nuestros temas, digámoslo así, una publicación de misterios y enigmas relacionados con ufología y vida extraterrestre, etcétera. Bueno, él ha denunciado a la NASA y porque le exige a la agencia que analice la famosa roca que aparece en una fotografía reciente de hace muy pocas semanas del robot Opportunity, que está en Marte obteniendo material. Hay una fotografía previa donde no aparece nada. Luego el robot, 12 días después, vuelve a fotografiar esta misma zona y de repente, por arte de magia, aparece en la fotografía una roca. Claro, la noticia se publica en los medios y empieza toda una serie de elucubraciones para intentar dar una explicación, pues, a ese objeto que aparentemente no debería estar ahí. Ya sabemos que, bueno, el gran público piensa que los extraterrestres, los marcianos, lo han puesto allí. La NASA, la versión oficial que ha dado es que una de dos, o algún objeto ha chocado, algún tipo de meteorito contra el planeta y una partícula ha ido a parar a ese lugar, o bien el robot ha arrastrado esa roca sin querer en una de sus patitas y la ha dejado allí abandonado. Esa es la postura oficial de la NASA, pero como decimos, este señor Joseph no se la cree para nada y lo que ha hecho ha sido denunciar a la agencia por lo que él denomina como los 50 años de mentiras de la NASA, ¿no? Sí, empieza bien. Lo que él exige a la agencia en esa denuncia, que por cierto se ha hecho pública, ha sido que quiere que realicen 100 fotografías de alta resolución de esa roca y 24 microscópicas y que se las den a él para analizar bien esta roca, porque ya decimos que la NASA ha tomado una muestra y ha certificado que es una roca, pero según Joseph eso lo ha creado, eso se ha creado. Tiene forma de donut, a ver si va a decir que es un donut. No, él cree que ha sido una cosa que se ha creado allí, pues tipo una planta a través de esporas. Esa es lo que él cree, que eso no es una roca. Y por eso quiere que se siga investigando. Bueno, la NASA ha dicho que no puede dar muchas declaraciones sobre este tema porque, claro, es una cosa que no es ninguna tontería, está, aunque lo parezca, está en manos de la justicia y no pueden hacer muchas declaraciones sobre el tema. Lo que sí dicen es que ellos, con total transparencia, han dicho lo que piensan sobre el objeto. Sí que es verdad que hoy, por ejemplo, he leído una información que dice que, aunque se ha certificado que es una roca, parece ser que tiene unos niveles de manganeso que son superiores a los de las rocas marcianas. Algo que pues también han levantado un poco el tema de la conspiración. Hay que decir que Joseph es un autor conocido en Estados Unidos, pues eso, por estar en el mundito del misterio, por dirigir esta publicación, por defender la existencia de la vida extraterrestre y otros temas, ¿no?, que ha publicado en sus libros. Lo que está claro es que ha conseguido una popularidad de que de alguna manera, de otra manera, no hubiera alcanzado. Sí que hay que decir que la NASA muchas veces ha ocultado información y nosotros que estamos metidos en el tema hemos leído mucho sobre el tema y lo sabemos, pero de aquí a decir pues que la roca ha sido una cosa vegetal que se ha creado en 12 días a través de esporas, me parece algo bastante sorprendente, pero bueno, ahí está la noticia. Sí, bueno, que no sé, con lo fácil que es pensar que, bueno, pues cuando se ha movido el rover, pues ha chocado, ¿no? Sí. con la roca y se ha movido, o sea, la piedrecita, que tampoco es que sea muy grande. Tiene no, tamaño más humano. Que nada, el problema surge por el... Es que lo digo, perdona, Manuel, porque es que vas con el coche y te da una piedra en el parabrisas, o sea, lo típico, y no pasa nada. Pero si pasa en Marte, ya han sido los marcianos. Pero ¿sabes cuál es la causa? De el comentario. Los señores que dieron a nivel del proyecto dijeron exactamente, la frase más o menos es, esto no es semejante a nada de lo que hemos visto. Es decir, cuando hablan de ese concepto, que puede ser en un momento determinado el hecho de eso, de que, bueno, se ha movido la piedra, ha caído, y es una explicación sin más importancia. Pero claro, esa frase ya ha dado pie a toda la conspiración de que claro. Es que, claro, es algo diferente, es que no quieren dar la información y demás. Y entonces, pues es el problema de siempre. Muchas veces una frase no muy acertada, pues puede ser la causa de una noticia y sacarle los tres pies al gato es muy fácil. Entonces, pues bueno, pues la realidad es que las fotos que aparecen no son muy representativas de nada, porque se habla de la existencia de tres fotos, de las cuales dos están bastante, no están muy enfocadas, que se diga. Y entonces, pues bueno, pues la realidad es que es eso. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿O este señor está aprovechando la circunstancia para vender su página web? Bueno, el tiempo no lo dirá, eso está claro. Posiblemente. Que lo cierto es que, bueno, la gente que entienda que esto es una denuncia, no es que se haya declarado culpable al NASA por ocultarnos datos, simplemente es una persona que ha denunciado. Seguiremos a la el proceso. NASA, seguiremos el proceso y veremos en qué queda, que seguramente ya podemos ir más no, o menos pensando que la roca la han bautizado ya hasta con un nombre, es de la NASA, se llama Pinnacle Island, así se llama la roca, así sí. Que tiene ya, bueno, la roca, no sabemos si la planta vegetal tiene sea, ya claro. Hasta nombre. Claro, entendamos que hay algo que no existe, aparece a los 12 días y entre medias la cámara no funciona por las circunstancias ambientales que existen en ese momento. Entonces, claro, en 12 días, o sea, si dijéramos, bueno, es que se va viendo cómo aparece algo, no sé qué tal, pero es que, claro, es no hay nada y de golpe lo hay. Y entre medias, 12 días. Podemos buscar lo que queramos, pero... Hombre, que es un fenómeno bueno. Curioso, lo es, que se puede asociar con la vida extraterrestre, pues a todos los que nos interesan estos ojalá, temas se ¿no? nos puede pasar hasta por la claro. Cabeza, por raro, pero de ahí, yo qué sé, a decir que puede haber crecido de la nada, a mí eso ya me parece un pensamiento superior, ¿no?, en el grado de conspiración. Y tampoco hay viento en Marte, entiendo. En teoría, sí hay cambios sí, ¿no? de movimiento. No hay viento porque evidentemente no hay atmósfera. Claro. Pero sí se da por base la existencia de movimientos sí. Que puedan facilitar modificaciones sí, del terreno, porque tú estás hablando de que bueno hay como ondas a veces en la superficie marciana y eso es producido por el movimiento propio de la Tierra. Claro. O sea que, es que... Ya lo decíamos, ¿no? Ojalá fuera algo extraterrestre, pero es que... De momento me lo temo... Lo fácil que es buscarle la explicación más sencilla, porque tienes que irte a la más enrevesada, ¿no? Es que bueno, porque a veces necesitamos esas explicaciones más enrevesadas por otras razones, ¿no? Pero él estaría tan seguro que ha pedido las fotos sí. Microscópicas porque dice que se podrían ver las esporas que aparecen, entonces... Claro, es que en particular la circunstancia es que tenemos que esa imagen es muy semejante a un tipo de líquen concreto del que crece en la Tierra. Entonces su imagen es parecida y podría hablarse de esos elementos, pero hasta qué extremo estamos extrapolando una imagen nuestra a algo que no sea nada más que una circunstancia que se ha dado allí. Sin duda alguna creo que habrá que esperar. Pues sí. Y ver en qué evoluciona en esta qué queda historia. Este proceso judicial. Sí, sin duda alguna. Pues vamos con la siguiente de las noticias, y es que, bueno, yo creo que va a ser ya prácticamente la última. La comunidad científica llama a promover el estudio de la conciencia y lo paranormal. Esto es muy interesante, Manuel. Bueno, sin duda alguna, porque, bueno, yo creo que extendernos excesivamente en esta no tiene mucho sentido, porque casi ha sido extendida en la primera noticia. Pues igual entonces nos da tiempo dando a tocar otra más. No, no, o sea, a lo que me refiero es directamente el hecho de eso, de que en un momento determinado hay un pequeño, se ha considerado siempre que existe una atracción hacia lo que es lo desconocido, lo inexplicable, como decíamos, y la investigación científica siempre ha intentado encontrar un punto de análisis de estos fenómenos. Circunstancia que, bueno, que siempre, que estamos acostumbrados a que sean rechazados por unos estamentos oficiales dentro de la ciencia, pero lo que sí es, sin duda, estos análisis, estos estudios nos han permitido encontrar explicaciones, como decíamos en la primera noticia, a toda una serie de cosas que hasta ese momento nadie se había planteado, ¿no? Y en particular, este, lo que se ha creado es un grupo de personas pidiendo una serie de puntos para análisis de lo que serían los fenómenos paranormales, porque existe una base para su estudio. Primero establecen el hecho de que hoy en día son muchos los centros, muchos más de los que creemos, los centros que se están acercando a todos estos fenómenos, analizándolos desde el método científico. Se considera, por ejemplo, solamente que existen 80 doctorados en el Reino Unido en los últimos 5 años dedicados a fenómenos paranormales. O sea, lo cual es una base francamente importante, ¿no? Además, la persona que comienza esta iniciativa es un investigador mexicano que está en Suecia, en un departamento de el director del Centro de Investigación sobre la Conciencia y Psicología Anómala. Anómala, sí. Pero claro, unido a él tienes gente de otras universidades. Bueno, en particular nos doy la lista porque en particular son... total son 50 personas las que han firmado este elemento, o sea, este memorándum, por decirlo así, ¿no? Y entonces, pues claro, todos ellos académicos, o sea, no estamos hablando de bueno, son todos pertenecientes a una universidad u otra de lo que es en Europa, ¿no? El segundo punto que establecerían sería el hecho de los fenómenos sí están siendo continuamente evaluados desde lo que es diferentes publicaciones académicas, ya sean de tipo físico o sobre física o psicología, que hoy en día se están publicando muchos casos o muchos estudios en este tipo de revistas. Por otro lado, tenemos que los estudios realizados a nivel de la existencia de los fenómenos sí, cada vez más se encuentra que, aunque aumentemos los controles existentes, el fenómeno sigue estando ahí. Sí. Por lo tanto, no es un problema de que sea única y exclusivamente un resultado basado en el azar o basado en el truco. Si el fenómeno se mantiene, aunque sigamos aumentando las medidas de control, está claro que hay una base, la que sea. A lo mejor un fenómeno neurológico que todavía no conocemos. Sí. Pero lo que sí está claro es que el fenómeno no le podemos rechazar. Sí. Lo que sí sería destacable también es de todos estos elementos tenemos la característica de que se empeñan en decir de que no son reproducibles en laboratorio. Sí. Bueno, es que la mayoría de los datos que nosotros obtenemos, por ejemplo, en astronomía, en psicología, en medicina y demás, no son contrastables en laboratorio. Por lo tanto, ese apelativo o esa pega que siempre se pone, sin duda alguna, no tiene sentido, porque hay otras ramas de la ciencia que funcionan directamente sin necesidad de esta contrastación en laboratorio, sino que se hace una contrastación a función estadística o directamente por basada en la evidencia. Es decir, esto existe y ahí está. Lo aceptemos o no. Claro. ¿Me entiendes? Luego estaría cada vez más el hecho de que se considera que los fenómenos sí, de alguna manera, vulneran lo que son las leyes físicas básicas. Pues no, evidentemente eso no es cierto, porque las leyes físicas básicas no es la física de hoy en día. Si hoy valoramos una física que donde el espacio y el tiempo no tienen sentido, los fenómenos sí no tienen sentido en el espacio y tiempo. Luego habría una connotación. No pueden ser explicados por la física de finales del XIX, principios del siglo XX, pero sin duda alguna los conocimientos que hoy vamos teniendo abren esa puerta de entendimiento de los mismos. Es decir, que estamos hablando de un conjunto de características que serían aplicables a cualquier otro fenómeno y que sin duda alguna es necesario seguir investigando en ellos, porque está claro que el análisis de los mismos nos permite conocer y entender cosas que hasta este momento no sabíamos. Y la clara muestra es que si tú analizas lo que comentábamos al principio, la historia de la parapsicología y de la metapsíquica, vas a encontrar muchos datos que gracias a ellos hoy los damos como básicos y sin embargo seguimos poniendo las trabas a su estudio. ¿Por qué? Pues bueno, pues como dicen por ahí, a veces la ciencia se convierte en religión y hay personas que consideran que se consideran popes o elegidos de esa religión y no pueden aceptar los cambios, como ocurre en las religiones. Pues bueno, pues es una cuestión de tiempo. Poco a poco se demuestra que la ciencia avanza, incluso a pesar de estas personas que ponen trabas. Lo importante es que se estudie, por lo menos, claro, ¿no? Por supuesto, y yo tengo que decir que además hoy día se da el caldo de cultivo necesario todavía más para que esto se produzca, porque cuando cada vez está más aceptada, ¿no?, la física cuántica, los fenómenos paranormales están muy unidos y tienen mucha relación con lo cuántico. Por ejemplo, el neurólogo y premio Nobel... El universo no es plano, John, de Miguel Pedrero, ¿eh? Como viene a la cabeza ese libro. John Eccles y el físico Evan Harris Walker han percibido una compatibilidad entre lo paranormal y lo cuántico porque ambos son fenómenos que se rigen por las mismas leyes acausales e indeterministas que antes no se aceptaban en el panorama científico. Ahora eso, gracias a la física cuántica, está superado, por lo tanto rompe una lanza todavía más a favor de que se estudien los fenómenos paranormales desde un punto de vista científico. A mí me parece muy bien lo que han hecho estos científicos, pero no quisiera olvidar que ha habido pioneros que esto llevan muchísimos años haciéndolo. Por ejemplo, desde 1969 la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia acogió a la Parapsychological Association, que fue fundada por Rhine en 1957. Otro pionero, el premio Nobel de Física Brian Josephson, que investigó los fenómenos paranormales. Ya hemos citado a Rhine, que estudió en los años 30 del siglo XX la percepción extrasensorial y la psicoquinesia, pues bajo el más estricto control, junto también con el profesor William McDougall, que fundó ese laboratorio, ¿no?, en la Universidad de Durham en Estados Unidos. Ellos demostraron que el método científico era aplicable a este tipo de estudios. Después, por supuesto, citar a personas como Charles Richet, William Crookes, etcétera, todos miembros renombrados de instituciones como la Society for Psychical Research de Londres, que tanto prestigio ha tenido. Hoy día en España también hay científicos que se han dedicado a esto, como Ricardo Puncerman, un neurólogo español que autor de un libro relacionado con la parapsicología científica, el neurocirujano Sánchez Pérez, que también ha planteado la naturaleza orgánica de la percepción extrasensorial, el catedrático de medicina de la Complutense Francisco Rubia, que se ha ocupado de estos temas, es decir, en lugares Oscar como Iborra también. Exacto, en lugares como Utrecht, Holanda, Friburgo, Alemania, Edimburgo, se han creado laboratorios de parapsicología desde hace muchos años, así que esto no es ninguna novedad. La parapsicología científica existe desde hace décadas y esto quiero, y por eso me he traído estos datos aquí, que quede muy presente, que le damos las gracias a estos señores, pero que se estudian también a estos pioneros que llevan muchos años demostrando en el ámbito científico que los resultados están por encima del azar, que son demostrables, y que hay que ponerlos en su lugar, porque parece ser que hoy día ha sido eso, una noticia como que los científicos se interesan por paranormal. No, hay mucha gente que lleva muchos años estudiando esto y tenemos que darles las gracias, y por eso yo también le doy las gracias desde aquí a mi amigo Moisés Garrido, que es el que me ha enseñado a mí todo esto. Bueno, y a la Sociedad Española de Parapsicología también. Sí, claro, que en su momento estaban dentro de la Universidad Complutense. Y, o sea, si es que el problema está que la historia... Aquí tenemos una muestra viviente, un médico que se ha dedicado a estos temas, así que quién mejor que él para decir que esto es así. Sí, lo que está claro es que el interés en un momento determinado por estos fenómenos ha existido siempre y se sigue estudiando y se sigue eso. Y yo te puedo decir que ahora mismo la mayoría de los trabajos que yo pueda analizar dentro del campo de lo que sería la parapsicología, por la llamada así, los estoy leyendo en revistas de psicología. No los estoy leyendo en revistas de parapsicología. Pero claro, el planteamiento son diferentes. Y entonces, pues, o sea, que es un campo que se sigue y se sigue estudiando muchísimo más de lo que creemos. Lo que pasa es que, claro, tienen unas connotaciones negativas producidas por, bueno, por cierto, por medios de comunicación y demás, que todo esto lo han asociado a lo que, bueno, pues lo que estamos acostumbrados. Ya estuvimos, ¿no?, hablando bastante de ello en el programa. Y entonces, pues claro, el problema es que existe una situación a nivel social que no entienden totalmente que detrás de estos fenómenos existe una realidad, la que sea, que hay que estudiar. Porque es que estamos hablando de ese concepto. Entonces, la lista de personas que tú has estado diciendo, pues es que la mayoría, estás hablando incluso de algunos que han sido premio Nobel, por ejemplo, y cosas por el estilo, personas que parece que es que hoy han sido capaces de ser premio Nobel y mañana se han vuelto idiotas y se han dedicado a estudiar tonterías. O sea, son cosas que es que no tienen ni sentido, que es el planteamiento habitual que hace la gente en contra de estos fenómenos. Pero si es que el estudio de estos fenómenos están aportando una gran información que sin duda alguna es válida y nos están sirviendo para lo que es el desarrollo de la ciencia. Por eso la Asociación para el Desarrollo de la Ciencia lo acepta en un momento determinado, la Asociación Americana de Parapsicología, por eso, porque es un desarrollo de la ciencia, y la propia UNESCO ha admitido la parapsicología como un medio de investigación. O sea que no hablamos de entidades así, sí, pues bueno, con, pues no sé cómo definirlas. O sea, sí, con parece cátedras desde hace, claro, décadas, cátedras, sí, sí, universitarias, sí, sí, dedicadas a este tema. La aprobación de eso en la asociación, fue con 200, más de 200 votos a favor, solo 30 en contra. Es decir, hay muchos más personas con la mente abierta que gente que no esté dispuesta a aceptar este tipo de cosas. Así que ya es hora de que empiece a verse, ¿no?, y a mostrarse más, porque en realidad la mayoría de científicos tienen la mente muy abierta a todos estos temas y hoy ya está superado. Hay de todo también. Pero ya está mucho más superado, sí, de lo que se piensa. Pero entiéndeme, o sea, yo te puedo decir, por moverme todavía bastante en medio académico, que la gente está más abierta a estos fenómenos de lo que parece. Sí, sí. Lo que pasa es que hay, bueno, iba a decir, hay miedo a salir del armario, ¿no? O sea, hombre, los movimientos pseudoescépticos también están ahí. Están haciendo muchísimo daño. Bueno, y al contrario también, ¿no? Los movimientos magufos, como se les dice, también hacen daño también al tema. O sea, tanto unos como otros, los, claro, extremos no son buenos para nada. Y esa es la realidad, que eso está haciendo muchísimo más daño a la imagen del estudio de estos fenómenos que la realidad de lo que existe, que es que la gente está dispuesta a meterse y a conocer más sobre esto, sobre todo cuando le hablas de unos patrones de, bueno, normales dentro de la ciencia. Ahora, claro, si llegas y les dices, no, es que estoy, vas a conseguir no sé qué utilizando el perejil, pues claro, evidentemente, pues salen de espantada. Obviamente. Bueno, hacen bien. Yo también, claro. Muy claro. Sobre todo porque hay que empezar a entender que la parapsicología científica es una cosa y ese tipo de actuaciones son otras, que sí, la gente, claro, el público normal, mezcla, como decimos popularmente, churras con merinas, no, y no sabe muy bien, pero esto se lleva estudiando mucho tiempo en el ámbito universitario y no tiene nada que ver con ese tipo de noticias que desgraciadamente son más populares que de lo que deberían ser. Mira, hay una cosa, y antes de que ya cierres, evidentemente, para que nos hagamos una idea de lo malo que ha significado toda esta gente dentro del campo de la creencia desbocada, ¿no?, por decirlo así. Cuando Freud, en un momento determinado, todos estos grupos deciden añadirse al psicoanálisis como una técnica, bueno, diciendo que era la demostración de que todos estos fenómenos existían y demás. Freud, lógicamente, lo que dice es que no es cierto. Él no tenía, el psicoanálisis no tenía nada que ver con todo este mundo. ¿Por qué? Porque evidentemente se le metían todos los grupos espiritistas, todos los grupos más o menos ocultistas y demás, dentro de un campo que él quería establecer como una disciplina académica en un momento determinado. El problema es que cuando pasan muchos años, Freud reconoce en los últimos años de su vida que le hubiera encantado estudiar estos fenómenos, porque estaba más cerca del psicoanálisis de lo que él nunca hubiera admitido. Luego, es a lo que me refiero, sin duda alguna estos fenómenos están más cerca de cualquier movimiento de conocimiento, sea el que sea, que lo que queremos entender. Lo malo es que es eso, que inmediatamente vienen los del perejil, se autodenominan parapsicólogos y ya la hemos liado, y entonces se han cargado en 10 minutos el trabajo de que se lleva, claro, haciendo desde la época de Rein, que estamos hablando ya de casi 100 años. Lo cual es impresionante como un trabajo que ha ido aportando, y repito, y siento repetirme, muchos conocimientos a nivel de la ciencia, se ha infravalorado por la existencia de cuatro personajes que, bueno, que evidentemente lo que van es a vivir del cuento, sí, y a vender esa imagen que ellos van estableciendo porque económicamente les es rentable. Yo entiendo que, y sé lo que voy a decir, que el payaso es una profesión muy noble y muy importante, y evidentemente hay personas que, bueno, que buscan ganarse ese dinero a través de eso, pero claro, lo que no puede ser es que crean una imagen, pues, no sé, el otro día, de eso de que estás haciendo zapping, sale un programa de la 2, que no sé ni cómo se llama, en que te sale el de oportuno, el graciosete de turno, directamente, porque es eso, haciendo el tonto, diciendo tonterías, metiéndose, pues es eso, porque yo la astrología y hago el no sé qué y con los y muevo los planetas con telepatía y no sé cuánto, o sea, el graciosete de turno, que era un programa de humor, pero claro, el problema es que si este graciosete hace ese comentario, claro, es por la sencilla razón de que a nivel social la imagen que se tiene es esa. Bueno, por cierto, no sé si sabéis si Sandro Rey se va a dedicar a la música. A ver si se dedica a eso y deja de engañar a la gente. Mira, pero y para terminar, engañando a la gente, ahora con la música. Para terminar ya y finalizar esto, yo quisiera añadir que mientras que esos payasos no salgan en la tele, ¿vale? Pero cuando son financiados públicamente, y me hago eco de una anécdota que me contaba hace poco Ramos Pereira, quien también desde aquí en este espacio pues viene totalmente al caso, ¿no? Desde la Sociedad Española para Psicología, donde se llevan muchos años haciendo estudios serios. Se investigó un caso, Manuel, de dos gemelas, supuestamente que tenían que se comunicaban, sí, sí, telepáticamente, incluso con cámara. Hay que recuperar ese caso fascinante con cámara demostrado. Ramos me contaba unas cosas alucinantes. Se pide una subvención, no para dinero de nada, sino para aparatos y para la subvención. No recuerdo ahora mismo quién se llevó la subvención, pero era un caso de tal desfachatez, un estudio de tal desfachatez, que es normal que se desanime cualquiera. Tú estás tratando de hacer una investigación seria y un dinero se le aporta a alguien que está haciendo un estudio chorra del tipo que está hablando Manuel, y es vergonzoso. Así que si es en la tele, vale, pero que pase ya a nivel estatal. Y así que, Manuel, espero que algún día nos cuentes ese tipo de casos, por favor. Sí, sin duda alguna, es un caso pendiente que tenemos, sí. Yo creo que ya que lo hacer, comentamos la otra, sí, vez, sí, en su momento, sí. Y que yo creo que hay que hacer un monográfico para recuperar ese fenómeno. Además, bueno, pues sería lo ideal intentar localizar a Ramos Pereira, sí, que no creo que hubiera gran problema, y poder contar pues esos casos que estudió la sociedad, uh-huh, que están ahí, que están en su publicación, uh-huh, y que sin duda alguna pues bueno, pues han aportado muchísimas cosas, uh-huh, muchas más de las que realmente conocemos. No, está en el horno esa sección. Está en el horno, sí, que sí, ya sí. Comentamos. Ya les daremos noticias a todos. Bueno, pues como siempre, nos despedimos de nuestros compañeros hasta dentro de 7 días. Lourdes Gómez. Buenas noches y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias, y lo mismo, Manuel, hasta dentro de 7 días. Muchas gracias y hasta dentro de 7 días. Y eso sí, recordar que en esta semana ha sido directamente los 10 años de Facebook. Verdad, pensaros qué hubiera pasado si nunca hubiera existido. Sí, sí. Muchas veces, ¿de qué hablarían muchas personas de las que están ahora mismo siendo luego noticias para esto? Sería interesante. Sería interesante. Aquí lo dejamos. ¿Qué ocurre? Nada. No, te doy miedo. Tú no. ¿Quieres ver lo más bonito que he grabado en mi vida? Y esa bolsa estaba bailando conmigo. Como un niño pidiéndome jugar. Durante 15 minutos. Es el día en que descubrí que existe vida bajo las cosas. Y una fuerza increíblemente benévola que me hacía comprender que no hay razón para tener miedo. Jamás. El vídeo es una triste excusa, lo sé. Pero me ayuda a recordarlo. Necesito recordarlo. A veces hay tantísima belleza en el mundo que siento que no lo aguanto. Mi corazón se está derrumbando. Tras los límites. You better run. You better run. You better run. Tras los límites. Hay otros mundos, pero están en este. Un libro benéfico, el 15% de la venta, irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras. JJ Benítez, Jax Valé, Bruno Cardeñosa, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Carlos Canales, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, Fernando Rueda y hasta 40 autores se unen en esta pionera obra colectiva con ensayos de investigación sobre ovnis, arqueología, parapsicología, enigmas históricos, mitos, leyendas. Hay otros mundos, pero están en este. Coordinado por David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta. Y volvemos a navegar en las ondas de internet, en nuestra sección redes, y esta vez, otra vez, por segunda semana seguida, nuestro compañero Jesús Ortega. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, David. Esta noche no nos puede acompañar nuestro compañero Antonio de Tomás, pero nuestro amigo Jesús ha acudido al rescate enseguida y está con nosotros. Que nos va a hablar además de una cosa que yo creo que a todos nos encanta, o por lo menos a todos nos ha encantado cuando hemos empezado a dedicarnos a estas cosas, ¿no? Las casas encantadas. Pues sí, además, una noticia que ha tenido bastante repercusión en Estados Unidos, como ahora veremos cuál ha sido una de sus últimas consecuencias, pero además en España también medios importantes o medios bastante seguidos como El Confidencial, Periodista Digital y otros tantos se han hecho eco de esta noticia que habla de una casa encantada, y en cuanto empecemos a abordar el fenómeno vamos a ver cómo casi parece la sinopsis de una película de terror. ¿Has dicho que estaba dónde? Pues estamos hablando de una casa encantada en la ciudad de Gary, en Indiana, en Estados Unidos. Puh, ya sabes quién va a ir a investigar el caso. Hombre, Zack y todos los cazadores de fantasmas. Ahora, ya verás la última consecuencia. Te va a gustar, porque van por ahí los tiros. Bueno, sorpréndeme. Vamos allá. Estamos hablando de la casa encantada, pero además con un... Pues eso, ha tenido una repercusión importante, porque hasta la policía se ha sentido atraída. Alquilada por la familia de Latoya Amons en noviembre de 2011, desde el comienzo, dicen los testigos, que empezaron a ver fenómenos de todo tipo. Algunos de ellos son, por ejemplo, como una niña de 12 años levitaba sobre la cama. Decían que incluso enjambres de moscas en pleno invierno estaban por la casa. Huellas de gran tamaño que a priori no parecían de ningún miembro de la familia, aparecían unas huellas un tanto misteriosas, amigos invisibles, empujones y golpes repentinos surgidos de la nada. Bueno, pues los fenómenos que podríamos definir casi como clásicos de una casa encantada, pero a mí, sobre todo, me han recordado algunas de las películas más recientes del cine de terror que han salido en los últimos tiempos. Pero es que además, la noticia llega a su punto álgido cuando, a partir de diferentes periódicos, sobre todo el Indiana Star, que es el original, el que cubre la noticia y del que se hacen eco los demás, publican una foto. Una foto en la que podemos ver una figura visible. Es una foto del exterior de la casa en la que en el porche se ve una figura visible. A partir de ahí, bueno, antes de que la policía llegue, vamos a ir un poco en orden cronológico. La Toya Amons, la madre de la familia, pues asustada, ¿no? Impactada por los fenómenos que están teniendo lugar en su hogar, acude a una serie de clarividentes, también acude al sacerdote católico Michael Maginot, y bueno, los clarividentes llegan a una conclusión, un poco exagerada, pero llegan a la conclusión, ya sabes cómo son este tipo de personajes, ¿no? De que en la casa hay nada más ni nada menos que 200 demonios. Bueno, nada más y nada menos. 200. Ahí es nada, 200 demonios. Pero y sin pagar el alquiler. Y sin pagar el alquiler. Que la gente vive de gorra, vamos. Sí, en plan ocupa ahí. Estos entes del bajo astral, desde luego, ¿cómo son? Bueno, los clarividentes llegan a esa conclusión. El sacerdote católico, que llega a realizar 3 exorcismos a los hijos de la familia, también llega a conclusiones un tanto, bueno, pues sorprendentes, porque él habla de que evidentemente la casa está maldita, de que ahí pasa algo extraño. Él dice que los protagonistas deben ser o bien demonios o bien brujas, porque la mayoría de los objetos con simbología católica, con simbología cristiana, mejor dicho, se rompían solos o eran arrojados al suelo. Y no solo eso, sino que él habla de una auténtica maldición satánica, ya no dentro de la casa, sino también en la propia persona de la Toya Amos, la madre de la familia. Como digo, el sacerdote católico asegura que cuando presentó el caso al obispo para poder proceder, obtuvo de forma inmediata su permiso para practicar el exorcismo. Y como decía, para este sacerdote, para Maginot, las posesiones demoníacas que sufrían los menores se deben a que la madre fue víctima de una maldición satánica que alguien le echó. Él hablaba de que posiblemente hubiera podido ser su exnovio. No solo eso, sino que dice que unida al hecho de esta posible maldición, se habían practicado rituales satánicos con anterioridad en la casa que provocó que se abriese una puerta al infierno. Este es el título casi que podría definir el caso, porque los policías también han hablado o ya hablan del portal del infierno. Pero seguimos y vamos con otro de los elementos quizás más importantes y que podrían darle un poco más de validez al caso, y es que tras los videntes, tras el sacerdote, llega la policía. Charles Austin es el capitán de la policía local, un hombre de 62 años, un hombre curtido, con más de 36 años de experiencia en la policía. Hace unas declaraciones impactantes para un caso de estas características, porque él dice que la casa de la familia Amons, como hemos dicho, situada en la calle Carolina Street de la ciudad de Gary, está abarrotada de demonios. Estoy leyendo textualmente las citas del policía y él dice que cuando he acudido me han atacado en varias ocasiones. Fíjate, porque a mí me parece desde luego un poco exagerado. Igual que antes hablábamos de los 200 demonios, los medios hablan de que existe un informe oficial referente al caso de 800 páginas. Ahí es nada. Ahí es nada, efectivamente, sí. Es un informe tremendo. Eso es más largo que la trama Gürtel, ¿no? Es más largo que la saga Caballo de Troya. Sí, sí, también. Fíjate que el informe no es lo único que avala a este caso, porque al parecer existe una grabación de una voz extraña en el sótano. La policía también habla, pues, de una serie de fenómenos extraños cuando ellos se han personado en el lugar. Y el jefe de policía local, como digo, Charles Austin, que apoya las conclusiones del sacerdote del que antes hablábamos, relataba al periódico, al diario Daily Mail, que tras registrar la casa escuchó una voz gutural en la emisora del coche policial que decía «vete de aquí», una interpelación a la que siguieron una serie de palabras ilegibles. Bueno, lo más alarmante quizá, más allá de las voces, es que, como decía, los miembros de la policía, algunos de los agentes de Charles, también confirman estos fenómenos, pero Charles Austin, como digo, capitán de la policía local con más de 36 años de experiencia, afirma que ha sufrido ataques en una visita que realizó a la casa. Pues fíjate que hasta aquí lo que podríamos considerar todo lo extraño, todo lo misterioso. Los niños, hay que recalcar que fueron internados en una clínica, en un hospital, con un diagnóstico nada claro. Algunos dicen que ataques de histeria. Como ves, pues eso, el argumento casi para una película de terror, porque no falta de nada. Totalmente. Tenemos a policía, tenemos a exorcistas, tenemos a niños que sufren fenómenos extraños junto con la madre, y además los niños son internados en una clínica con ataques de histeria y con un diagnóstico bueno. Sí, cualquiera me diría que esto es una película de terror, desde luego que sí, que lo parece. Han surgido, fíjate, es lógico, ¿no? En torno a un caso de estas características tan impactante, a mí me llama la atención particularmente el hecho de que haya tantos fenómenos tan extraños, un informe oficial de 800 páginas. Pues han surgido en torno a este caso disidentes, escépticos, a los que yo creo que habría que atender, porque ahora verás lo que dicen algunos de estos testigos, digamos, alternativos. El médico de la familia habla de que la Toya Amos, la madre, la protagonista, la que vivía en la casa con sus hijos, tendría o habría indicios de una conducta delirante además de alucinaciones y delirios sobre fantasmas en su lugar. Esto es lo que ha dicho el médico de la familia, con una formación científica, bueno, es una opinión muy a tener en cuenta. Y hay otro testigo anónimo, vecino de la casa, que ha dicho algo bastante, desde mi punto de vista, relevante, y a los medios, por lo menos los españoles, no han dado mucha relevancia, porque creo recordar que solo he leído este testimonio en una de las noticias de las que he leído. Uh-huh. Y es que dice que los niños actuaban bajo las órdenes de su madre, quien los animaba a actuar de una manera rara. Yo creo que, bueno, esto sería un poco de sociología del misterio, ¿no? Atender sí. a esos testimonios un poco alternativos que pueden tener la clave. Sí, sí, porque sí. este caso, desde luego, ha tenido una relevancia importantísima. Ya el cura, el policía, la protagonista han salido en los medios hablando sobre él. No sabemos cuáles pueden ser los objetivos o el fin de la madre. Tampoco estamos diciendo que el caso sea falso. Simplemente, desde mi punto de vista, habría que atender mucho a esta sí. a estos testimonios alternativos. Claro, claro. Pero bueno, actuar de manera hasta que incluso los meta en un centro psiquiátrico. Claro, ¿no? Porque fíjate, hay un factor que se me ha olvidado comentar, y es que a la casa no solo ha acudido la policía, no solo ha acudido los videntes y el sacerdote, sino que también han ido asistentes sociales alertados por el extraño comportamiento que presentaban los niños. Recordemos que la Toya Amos, la madre, tenía 3 hijos, y las ausencias de estos al colegio. Incluso se habla de que 2 de estos asistentes vieron cómo uno de los hijos de la Toya levitaba. Bueno, también está el testimonio de un pediatra que hablaba de que uno de los niños se puso a temblar, los ojos se le pusieron en blanco y acto seguido se desmayó. Bueno, vamos a ver. Esto tampoco es algo sobrenatural. Quizá, considerando el contexto del caso y estos síntomas en el niño, habría que considerar algún tipo de trastorno, de enfermedad, ¿no? Sí, vamos, que se puede explicar científicamente, claro, vamos. El hecho de que el niño tiemble, ponga los ojos en blanco y se desmaye, aparte es. Pues eso de ser peligroso, no es algo extraño, eso no es algo que pase muy muy poco a menudo. Sí, vamos, que tampoco habló en lenguas muertas ni le dio vueltas la cabeza a estas cosas. No era la niña del exorcista, o sea que... Claro. Claro. Antes de ir con la sorpresa que te decía que te deparaba para el final, que ya casi tú has acertado, vamos a contextualizar un poco el caso, y es que sí, claro, si antes de llegar la policía ya han pasado por ahí clarividentes, ha pasado un sacerdote, todo eso ha podido contaminar seguramente lo que es la creencia previa de la testigo o lo que previamente estuviera pasando. Porque claro, si un tío llega, si tú ya estás hasta cierto punto sugestionada, llega un tío a tu casa al que tú en cierto modo has solicitado y te dice que en tu casa hay 200 demonios, pues yo creo que la sugestión va en aumento, y más viviendo con 3 niños pequeños, más sugestionables aún. Claro. Entonces, aunque quizás en un principio hayan sucedido fenómenos realmente extraños en el hogar, habría que tener en cuenta pues el contexto por el que han pasado, pues eso, clarividentes, curas, etcétera, etcétera. También habría que atender, bueno, al testimonio de estos 2 asistentes que afirman cómo vieron levitar a uno de los hijos de la Toya, pero también habría que poner en cuarentena el medio encargado de investigar el caso. Pero vamos, si te parece, con la sorpresa final. Vamos. Como tú bien has dicho, David, que has dicho que quién iba a investigar este caso. Iba a investigar Zack y los cazadores de fantasmas. Vale, pues 4 días después de salir este caso en el periódico, Zack Bagans, productor ejecutivo, como bien decías, del programa Cazadores de Fantasmas, ha comprado la casa por $35,000. Ah, que la ha comprado incluso. La ha comprado, sí. Bueno, o sea, eso sí que ganan dinero, y no como aquí en España, vamos. O sea, para comprar una casa incluso, bueno, $35,000, estamos hablando de dinerito, aunque tampoco es una barbaridad, yo creo, ¿no? Pero son 5 bueno, millones aproximadamente de pesetas, ¿no? De las antiguas pesetas, ¿verdad? Es que eso es lo que tiene, tampoco es que sea tan mayor, ¿no? Pero como he vivido gran parte con la peseta, lo transforma uno siempre a peseta, ¿no? Los euros y los dólares, que es parecido al euro, ¿no? Aunque no esté igual al cambio. Aproximadamente, como has dicho. Bueno, la familia se ha mudado ahora a otra vivienda, viven de nuevo, pues, bien, los niños ya han salido también del hospital. habrá que estar atento porque, bueno, en uno de los portales escépticos que analizaban esta noticia... No, perdón, perdón, Jesús. 50 millones de pesetas. Casi. Bueno, ya ella sí. Sube la... Sí, sí, sí, no, claro, claro, 50. Si son 6.000 euros un millón, pues ya está, está claro. O sea, 60.000, 10 millones... Ah, no, no, no, no, no, no, pues 35. Eso. Sí, estábamos... Sí, claro, o sea, unos 50 aproximadamente. Lo que decía que en medio de estos... Sí, sí, yo es que soy de letras, perdonadme. No, yo últimamente también estoy flojiro. Lo que decía es que un medio escéptico bueno, con este tipo de noticias ha hecho algo que tampoco puede llamar mucho la atención, ¿no? Porque en cuanto a la foto que decía que es lo que lanzó el caso a la popularidad, salió la foto en la que se veía un ser en el porche de la casa. Bueno, pues un usuario, un lector de ese medio ha falsificado una foto por el estilo y ha dejado algo exactamente igual. Entonces, la foto podría ser perfectamente falsificada por alguien con conocimientos básicos en cualquier programa de edición fotográfica. Pero como decía, Zach Bagans, conocido por el programa Cazadores de Fantasmas, ha comprado la casa y dice que, bueno, que sus intenciones, en principio, es hacer pues, o realizar una investigación de la supuesta actividad paranormal. Y él decía al periódico de Indianapolis Star que lo suyo no es entretenimiento, que lo que él siente es realmente pasión por los materiales y la investigación de estas cosas. Sin embargo, su actitud frente a los medios ha sido un tanto distinta a la que ha habido hasta que ha comprado la casa, porque el inquilino actual, es decir, Zach, está un poco descontento con el alboroto alrededor de la Casa Encantada, hasta el punto de que se ha quejado a la policía cuando los reporteros y los fotógrafos han aparecido en la que ahora es su vivienda. Dice que desea una privacidad total, comentó Charles Reed, que es el propietario y ex casero de Amos, sobre el actual inquilino. Por lo tanto, esta ha sido un poco la historia de uno de los últimos, vamos a llamarlo, fenómenos paranormales en Estados Unidos. Bueno, bueno, pues nada, un tema que desde luego que llama la atención y más con ese Zach comprando incluso la casa. Justamente eso, pues unos 5 millones y pico, vamos, vamos a dejarlo ahí, 5 millones y pico de las antiguas pesetas, eso era. Y bueno, pues desde luego que todavía, bueno, lo interesante, aunque ya has contado bastantes datos que quizás nos hagan desconfiar un poquito, si es que no nos fiamos de cualquiera, pero es interesante que, bueno, es posible, ¿no? Como decías tú, que haya habido quizás un detonante que haya propiciado, ¿no? Luego todo esto, que se haya podido aprovechar quizás también el momento, ¿no? Claro, y fíjate, habría que atender, imagino que ya habrá alguien detrás de ese informe policial que comentábamos al principio con más de 800 páginas. Habrá que ver qué es lo que dice. Pues sí, pues sí, pues sí. Hombre, es interesante, ¿no? Siempre que la bueno, iba a decir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero bueno, en Estados Unidos, en inglés no lo voy a decir porque soy muy malo, pero la cosa es que, bueno, que es interesante, ¿no? Siempre que hay miembros del orden, en este caso como la policía, pues también dando su testimonio, aunque obviamente, pues bueno... también son humanos, ¿sabes? O sea, también claro. Pueden caer en esos detalles. No son, digamos, especialistas en fraudes parapsicológicos. No son Sigourney Weaver, ¿no? Y Cillian Murphy en Luces Rojas. No son ellos, pero bueno. Es interesante, desde luego, que sí. Y bueno, ya veremos, porque esto está claro que dentro de un tiempo vamos a tener capítulo de Cazadores de Fantasmas allí. Bueno, no sé yo, porque según el sacerdote, la casa ya es segura. Después realizar unos cuantos exorcismos, la casa ya es segura. Entonces, bueno, a lo mejor, si va a investigar ahora, se queda... Bueno, por mucho que provoque a los fantasmas, no sé yo si le van a querer pegar o algo, ¿sabes? De todas maneras, ya sabes que por lo que muestran en televisión, los Cazadores de Fantasmas tampoco necesitan que haya mucho fantasma para que ellos se lo inventen, ¿sabes? O sea que bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe lo que es Cazadores de Fantasmas y a mí realmente tengo que decir aquí delante de todo el mundo que me encanta ese programa, me río muchísimo con ellos. Pues Jesús Ortega, nada, te dejamos ahí investigando esa casa encantada, a ver si te mandamos en un vuelo para allá y nos investigas el caso. Sí, hombre, ojalá. Mandarme con traductor también, ¿sabes? Hombre, ya de paso, ¿no? Ya de paso, pero bueno, De aquí a que podamos tener el dinero aproximadamente, a lo mejor puedo aprender algo de inglés. Sí, eso sí, de aquí a que reunamos dinero. Para... Si no, llamamos a Zach y en un momentito, pues que nos preste, que nos haga un préstamo. ¿Va a pasar ahí una noche? Hombre, que tampoco... claro, para un medio español, sí, por favor. Siempre habrá un sofá. Pues lo dicho, Jesús Ortega, te dejamos con tus redes de internet. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que mirando a Carmen Fernández a los ojos te puedes dar cuenta pues de que es una persona simpática, alegre, no sé, te da buen rollo, crees que puede ser buena persona, ¿no? Que puede ser una persona maja. Y de hecho, pues claro, eso lo piensas porque hay una, no sé si es una habladuría, un rumor desde hace tiempo, un dicho que dice que los ojos son el espejo del alma. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice esto, Carmen Fernández? Buenas noches. Bueno, buenas noches, David. Ahora mismo yo, con el sonrojo que tengo, no sé si seré capaz de hablar, porque bueno, tantos piropos así de repente, no estoy acostumbrada. Hombre, pero es que bueno, si te digo menos que... mal que me dices que es bueno lo que se ve a través de mis ojos. Si me llegas a decir que tengo pinta de ser una mala persona, todo puede ser que te lo demuestre con pegándote. Con algo. Y además se te ve sana. Sí, por sana. Por tus análisis está. Además también. Sí, últimos, sana, ¿sí? Físicamente sana estoy, sí. Pues por ahí me dicen que mentalmente ya la cosa cambia. ¿Ves? Pues tus ojos pero... tendrían que reflejarlo. ¿Lo qué? ¿Mi salud mental? Claro, tendrías que tener ojos de loca. Pero no, bueno, no los tienes. Será que no me miras bien. No, pues sí es cierto, ¿no? Ese dicho que todo el mundo por ahí menciona de que los ojos son el espejo del alma y que es verdad que son capaces de reflejar sentimientos o los estados de ánimo. Inteligencia, demostrarle a alguien que le estás prestando atención o no, según. Y eso es cierto, ¿no? Porque yo qué sé, todo el mundo le habrá pasado. Pues tienes un mal día, estás preocupado, te pones a sonreír, ¿no? Porque, hombre, no vas a ir por ahí deprimiendo a la gente. Pero aún así, si te fijas bien, esa preocupación se sigue reflejando en los sí. ojos, ¿no? O una mirada triste o melancólica, eso se ve claramente en la gente, o yo qué sé. Te estoy contando una cosa y no soy capaz de mirarte a los ojos y dices, tú esta ya me está engañando, esto es una mentira, no es capaz de sostenerme la mirada, eso todo claro. el mundo lo dice. Sí, sí, sí, sí. Por algo será, ¿no? Sí, sí, no, es verdad, a mí me gusta entonces, mirar a los ojos a la gente sí, que me ¿no? mira a los ojos. Pues ese por algo será que acabo de decir yo lo vamos a intentar explicar con ejemplos de algunos estudios científicos que se han ido haciendo a través de los años. Uh-huh. Bueno, yo como siempre te robo un poquito del tiempo de mi sección para hacer así como un poco de historia y mito. Vamos a, voy a decir a traer que hoy los ojos, algún invitado. No, vaya. Solo vamos a traer así en general culturas antiguas en el sentido de que los ojos siempre han sido muy importantes en las culturas, o es un icono, digamos, en casi todas las culturas. Por ejemplo, los ojos abiertos sin párpado eran símbolos, yo que sé, de poder trascendente y terreno. O la divinidad de la espiritualidad, el dios Ra se representaba con un ojo, o el dios en el Antiguo Testamento, todo el mundo lo sabe, ¿no? El ojo los en Illuminati el triángulo. También. Los Illuminati, sí, que últimamente nos dicen que nosotros lo somos, yo no sí, sé por qué. Hemos visto pintadas sí, allá no afuera, sé. Tras los límites, Illuminati Inside, sí. ponía. Don't open the door, don't ponía, the door. Que es peor, o sea, así nos tienen aquí encerrados recirculando virus. Sí, sí, no, don't open the door, Illuminati inside. ¿Quién habría escrito eso, madre? No sé, yo creo que David Cuevas. ¿Tú crees? Infiltrado. Fíjate que yo tengo otra teoría. Bueno, ya la comentaremos luego fuera de micro, que si no se entera la gente y nos descubre que somos reptilianos y Illuminatis y de todo. No, yo te iba a decir que era Anunnaki, que era Anunnaki por aquello del sumerio, pero pero lo que tú quieras. Después también, por ejemplo, en la filosofía oriental todo el mundo conoce el tercer ojo, que era el símbolo de la clarividencia o intuición o capacidad de acceder a un conocimiento superior, pero también está la simbología negativa del ojo, ¿no? El mal de ojo. Eso es. ¿No? Transmite odio o envidia o amenaza a través de la mirada. Bueno, pues visto la importancia de los ojos, vamos a pasar a los estudios científicos. Aquí hay uno que a mí me hace mucha gracia porque era una canción gallega, de hecho, mira, de hace ya bastante tiempo que... Vuelve a sus orígenes, Carmen Fernández. Sí, siempre. Yo lo de gallega lo llevo siempre. Aunque no se le note en el acento, Carmen Fernández es gallega, para el que no lo sepa, ya lo sabe. Pero yo creo que se me nota cuando no uso tiempos compuestos en el pasado. Porque yo lo de he hecho lo digo así como muy rara vez. Bueno. Me sale siempre el pasado, siempre. Pero bueno. Habrá que juntarte con Iván Ferreira para que habléis entre los dos a ver si sí, con acento. No sé si me pega el acento. Yo creo que él tiene bastante. ¿Sí? A ver si lo invitamos una vez a esta sección. Sí, lo hemos dicho varias veces. A ver si no se da por aludido. No se da por aludido. El caso de esta canción gallega no es de Iván Ferreiro. Es un poco más antigua. Pero tiene un estribillo que nosotros, yo no sé si el resto de España la conoce, pero vamos, para mí, desde luego, con amigos, siempre era muy, muy conocida, que dice que los ojos verdes son traidores, los azules mentirosos y los negros y acastañados son firmes y verdaderos. ¿Eh? Yo tengo los ojos castaños, está muy bien. David Mulé, ¿de qué color tienes los ojos? Tú también, bueno, te salvas. Yo los tengo negros, ¿no? Te salvas. Porque si no, pues estaríamos entre traidor y mentiroso y creo que ninguna de las dos nos gustaría. Bueno, qué mal, o sea, pero esto no puede tener... Esto es una canción, pero parece que hay un estudio científico que precisamente va en la línea de esta canción. No me digas. Sí. Tenemos que desconfiar de la gente. Y es que aparentemente las personas con los ojos de color castaño inspiran más confianza que las de ojos azules, sobre todo en el caso de los hombres. Vamos, donde pillo yo un hombre con los ojos azules, verá la primera que le suelto ya de mentiroso para arriba. Apoyado en estudios científicos, vamos, que los tengo aquí delante. En este caso eran unos científicos del Departamento de Filosofía en una universidad de Praga que de alguna manera desmitifica aquello, ¿no?, de que las personas con ojos claros son más atractivas, ¿vale? Pues sí, pueden ser más atractivas, pero solo porque son menos comunes, pero no porque te resulten más confiables. Y es que en esta investigación publicada en la revista Plus One, que la verdad... Ahora mismo no estoy segura, yo no creo que sea abierta, me refiero a que pueda todo el mundo acceder, pero es una revista bastante interesante porque suele tener artículos, vamos, de un amplísimo espectro y de vez en cuando te encuentras cosas muy graciosas allí. Estudios científicos, quiero decir, revisados y publicados, pero muy graciosos. Bueno, pues en este caso querían determinar precisamente eso, si el color de los ojos influye en las relaciones humanas. ¿Vale? Se había estudiado, por ejemplo, los rasgos faciales, pues la forma, yo qué sé, de la forma de la cara, la disposición de la frente, el tamaño de la nariz, la forma de los labios, pero no se había llegado a estudiar el color de los ojos. ¿Vale? Entonces, lo que hicieron estos científicos checos fue seleccionar universitarios de ambos sexos, hombres y mujeres, creo que eran 80, dice aquí, de ojos azules y de ojos marrones. Se saltaron los verdes porque están ahí en el medio para no ser ambiguos, pero bueno, ojos azules y ojos marrones, ¿vale? Les hicieron fotos, primeros planos sobre fondo blanco, y esos retratos se los mostraron a otros 238 universitarios y que les preguntaron, bueno, pues qué tan fiable le parecía a esa persona. Bueno, resultados claramente definitivos. Los ojos castaños transmitían mayor confianza, sobre todo si eran en rostros masculinos. Bueno, dicen, bueno, pues nada, vamos a continuar el estudio. Y hicieron otra cosa. Cogieron Photoshop y les cambiaron el color de ojos a estas personas. Los que tenían los ojos azules se los pusieron marrones y viceversa. Y se los enseñaron a otro grupo de estudiantes. De nuevo, era más favorable hacia los ojos castaños, pero ya las diferencias eran menores. ¿Vale? Con lo cual, ya no podían concluir que era exclusivamente el color de los ojos. Tiene que haber algo más. Claro. Entonces, ese algo más serían los rasgos faciales. Entonces, se ve que los ojos castaños o ojos marrones se asocian normalmente a una morfología facial que es la que inspira más confianza. Esto me recordó un poco, yo no sé, una noticia que salió ahora hace poco, ¿no? De un análisis de ADN que se hizo a unos restos encontrados en León, en La Braña, que decían que ese humano de hace 7.000 años, leonés, tenía genes que demostraban que tenía los ojos azules. Y lo saco a colación porque en el estudio y en la noticia decía que era de hace 7.000 años. Y había unos estudios de la Universidad de Copenhague que decía que el origen de los ojos azules venía de un ser humano, en concreto un antepasado nuestro, de hace 6.000 años que sufrió una mutación genética. Ah, pues no, hay que irse más atrás. Como siempre estamos reciclando teorías. Siempre viene algo que te hace ir atrás. Y en este caso es nuestro leonés de Braña, 7.000 años, genes de ojos azules y otra cosa muy curiosa, genes africanos. Con lo cual era morenito, más tirando africano, con ojos azules. Es un personaje bastante curioso como evolución. Pues sí. Bueno, pues otro estudio que se ha hecho sobre los ojos. Bueno, pues alguien que mueva muy rápidamente los ojos, las pupilas de los ojos, eso es un síntoma de impulsividad a la hora de tomar decisiones. Entonces, científicos de la Johns Hopkins han visto que las personas que son más impulsivas a la hora de tomar una decisión mueven los ojos más rápidamente. Y esto lo han publicado en el Journal of Neuroscience. Ellos buscaban entender por qué algunas personas parece que están más dispuestas a esperarse a la hora de tomar una decisión y otras, sin embargo, son más impulsivas y la toman rápidamente. Para eso medían los movimientos oculares, unos en concreto que se conocen como sarcádicos. Fíjate tú el nombre. Son esos movimientos rápidos que tú haces cuando estás centrando los ojos en una cosa y los cambias a otra. Entonces, en un estudio previo que habían hecho, vieron que la velocidad a la que la gente se mueve podía ser un reflejo de la forma en que el cerebro deja pasar el tiempo a la hora de valorar, por ejemplo, una recompensa y tomar una decisión. Y ahora quería saber si esa velocidad de movimiento relacionada con el cerebro a su vez se relacionaba con los movimientos oculares y pudiera reflejar eso, diferencias a la hora de decidir. Entonces ponían a los voluntarios mirando una pantalla en la que aparecían puntos en un lado de la pantalla y después al otro y así sucesivamente. Y le iban midiendo los movimientos oculares. Vieron que había una gran variabilidad en la velocidad en que los individuos movían los ojos y poca variación dentro de cada uno de los individuos por separado. Es decir, esa velocidad a la que tú mueves los ojos varía de una persona a la otra, no es algo que puedas clasificar, digamos, por grupos. Simplemente hay personas que los hacen más rápido y otros que no. Y para ver si eso correlacionaba con las decisiones y la impulsividad, se les pidió, por ejemplo, que miraran a la pantalla de nuevo, les daban órdenes visuales, entonces le daban la orden de mira a la izquierda o mira a la derecha, y si fallaban sonaba un timbre. Cuando fallaran, lo que tenían que hacer era mirar al lado opuesto. Es decir, te están diciendo todo el rato, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira a la derecha, derecha, derecha, izquierda, y tú cuando fallas tienes que instintivamente moverte al lado contrario en el momento en que falles. Con eso podían medir eso, la impulsividad o la paciencia, digamos, también a la hora de hacer ese estudio, y sí vieron que había una correlación. Cuanto más rápido se movían los ojos, más impulsividad. Esto también del movimiento de los ojos está relacionado con la curiosidad. La curiosidad en el sentido del deseo de conocimiento o de nuevas experiencias. Entonces parece que el nivel de curiosidad también de los individuos se puede cuantificar viendo la reacción y el movimiento de los ojos al contemplar imágenes. Y también se mueven más rápido o bailan más cuanto más curioso eres. Otra cosa curiosa en este tema es que, por ejemplo, los ojos pueden anunciar padecimientos o enfermedades. Y es que en Nature Genetics se ha publicado que, por ejemplo, las personas con ojos marrones aparentemente son menos propensas a padecer melanoma. Sin embargo, las de ojos azules, pues menos riesgo de contraer una enfermedad que se llama vitíligo, que es una enfermedad degenerativa que se te forman, tienes defectos en la pigmentación de la piel y se forman, digamos, una especie de parches blancos en cara, manos, pies, demás. Pues mira, esto es curioso. Sí. Otra cosa curiosa también es que mirando a los ojos de una persona y viendo el iris, la forma que tengan los pliegues del iris, puedes conocer la personalidad de un individuo. Esto es muy interesante, ¿eh? Así, esto, ¿cómo se llama? Hay una serie que me acaba de venir a la cabeza que no recuerdo cómo se llama, Lie to Me en inglés, Miénteme. Sí. que precisamente lo que hacen es el análisis de esos micromovimientos de las facciones o de los ojos para saber si una persona está mintiendo, ¿no? Mm. Eso, vamos, bueno, hay estudios y sobre este tema, un poco en esta línea. Entonces, este investigador, Mats Larsson, de la universidad sueca, se dedicó a estudiar a medio millar de personas y lo que él observó, aparentemente, es que los que tengan criptas en el iris o filamentos ondulados que irradian desde la pupila, aparentemente son más honestos y sensibles y experimentan más emociones positivas que el resto. Ahora mismo no tengo un espejo delante para verlo, pero tú me has dicho que sí. Sí, tú transmites confianza. Sí, pues, ya está. ¿Será que tengo entonces estas criptas en el iris? No lo sé. Esto aparentemente está relacionado con un gen que es el que está implicado en el crecimiento del tejido ocular y en la conexión de este gen con una zona del cerebro que regula el estado de ánimo. Fíjate. Esto es un poco curioso. A lo mejor lo podemos relacionar también con esa sección de las neuronas espejo que, sí, es verdad, que hicimos sí. De las emociones. Y bueno, este ya es el no va más. O sea, este es mi estudio. Sensibilidad a bebidas alcohólicas. Ya me dirás tú. Que no puede falta tener, mirarte a los ojos. ¿Qué puede tener que ver esto con el color de los ojos? Pero aparentemente he encontrado, y por eso lo he traído, las personas con los ojos oscuros, como yo, son genéticamente más sensibles a los efectos del alcohol. Había quedado demostrado cuando en la sección de la semana pasada o en la anterior dijimos que yo con 2 mililitros de alcohol ya me emborracho. Eso es. Pues ya está. Los de ojos claros pueden beber más y mejor, y los de ojos oscuros aparentemente no. Yo no estoy yo esto no lo tengo muy claro. Pero de verdad te digo que me hace una gracia tremenda. Porque bueno, en mi caso se confirma que yo lo llevo mal. Yo lo llevo mal. No estoy de acuerdo. Bueno, otra cosa que, fíjate, a lo mejor esto extrañaría a la gente, ¿no? Porque siempre se ha dicho que si tú cuando hablas con una persona para intentar convencerla, la miras fijamente a los ojos, puedes hacer que cambie la opinión que tiene, ¿no? Y convencerla. Pues no. ¿Ah, no? No. Vaya. Los miras fijamente y entonces les resultas más agresivo y si no comparten el mismo punto de vista ya las has fastidiado. O sea, no los vas a convencer. Fíjate, es curioso, ¿eh? Porque yo creo que todo el mundo piensa que eso, esa franqueza, entre comillas, de mirar a los ojos hace un poco que atraigas más a las personas. Bueno, pues nada, esta investigación dice que justamente es al contrario. Hombre, siempre que estés en desacuerdo, digamos, en la opinión. Porque si la opinión pues ya compartes, ya da igual, no tienes que convencer a nadie. Claro. Entonces lo que... me parecía interesante traerlo por este hecho, porque yo creo que todo el mundo piensa justo lo contrario. ¿Vale? Bueno, de todas maneras, a ver, a mí me gusta que me miren a los ojos. A mí sí, no, pero no, bueno, no es lo mismo, es más bien esa mirada fija un poco de intentar sí, claro, convencer a la otra persona, sí, ese contacto visual. Sí. Pero bueno, no. Resulta como más claro, agresivo. Y otra cosa curiosa, o sea, de hecho, aparte del estudio este en concreto de se ponerle a mirar imágenes donde miraban fijamente y ver si les convencía la opinión y no, hicieron otro, la ponían a un grupo mirando a los ojos y a otro grupo mirando a la boca. Bueno, pues aquellos que miraban a la boca era más probable que cambiaran a lo mejor un poco su opinión que los que estaban mirando directamente a los ojos. Ah, mira. Nada, pues hay que mirar a la boca. Sí, yo miro de vez en cuando a la boca también, ¿eh? Sí. Pero más a los ojos, me gusta más mirar a los ojos. Y ya para acabar, ¿por qué los ojos reflejan el deseo? Está seguro que te gusta. Por lo de las pupilas que se dilatan. Esta me la sé yo. Sí. Sí. Si es que eres un niño muy aplicado. Sí. Pero, todo lo que a esté ver, relacionado con esas cosas. Sí, bueno, pero a ver, no es solo deseo sexual, David Mules, que siempre te vas a lo mismo. Sí, no, a ver. Mi sección al final parece un consultorio, niño. Deseo en general. Deseo en general. Claro. Pero bueno, esto tampoco nos sorprende, ¿no? Porque... siempre se ha dicho, ¿no? Eso de que los buenos comerciantes son capaces de medir el interés de un posible comprador simplemente mirándoles, ver si tiene de verdad inclinación a comprar algo o no. Sí. Bueno, pues este estudio que se publicó en la revista PNAS muestra que las pupilas se dilatan cuando tú estás deliberando sobre algo, lo cual te puede dar pistas acerca de la decisión que vas a tomar y las preferencias individuales. Pero también tiene una parte curiosa el estudio, ¿no? Porque... antes de dar una respuesta afirmativa, las pupilas se dilatan más que cuando la respuesta va a ser negativa. Pero sorprendentemente, se dilatan todavía más si encima estás mintiendo. Es decir, si vas a decir que sí en contra de tus preferencias. ¿Ah? Eso me parece curioso. Sí. ¿No? Pero se dilatan más para decir sí que no, pero encima, si estás diciendo sí cuando quieres decir no, todavía más. Una cosa interesante. Sí, ¿vale? Interesante. Entonces, eso, se había demostrado ya anteriormente a este estudio que menciono, que el tamaño de las pupilas se relacionaba con esa toma de decisión, pero se pensaba que era simplemente en la fase final de la decisión. Pero con este estudio no, vieron que realmente es durante todo el proceso de toma de decisiones. Ese grado de dilatación de las pupilas está regulado por el sistema nervioso parasimpático y el hipotálamo, que es una estructura del cerebro que está implicada también en el control de la expresión fisiológica de las emociones. De ahí la relación entre, digamos, el deseo o lo que tú quieras hacer. Es por eso, esa conexión. Y ya para finalizar, si vengo a la parte, no te voy a dejar ahí, de la orientación sexual. También lo voy a mencionar porque me ha parecido bastante curioso. Te vas a reír y a ver qué comentario me haces cuando te lo cuente. A ver. Vale, y entonces es que no solo eso, la toma de decisiones se refleja en los ojos. Como se reflejan los deseos, como habíamos dicho, también puede indicar cuáles son las preferencias sexuales. Uh-huh. Esto lo demostró un estudio que se hizo en el 2012 en la Universidad de Cornell. Entonces, tenían varios voluntarios a los que les pusieron a ver vídeos eróticos. Pobrecitos. Fíjate, podía ser mucho peor el estudio, ¿vale? Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Pues aquí estaban estos voluntarios de la Universidad de Cornell. Hombre, se presentaron, ¿vale?, varios voluntarios. Sí, creo que aquí no le fallaron. No le faltaban voluntarios. Bueno, en cualquier caso, las pupilas se dilataban más cuando los participantes, obviamente, veían imágenes de personas que les resultaban atractivas. Claro. Pero la parte indiscreta del estudio es que, claro, se reveló también su orientación heterosexual o homosexual. Claro. Con este tema. Y viene la parte curiosa donde yo acabo la sección y te dejo hacer todos los comentarios que tú quieras, ¿vale? Y es que, aparentemente, los hombres heterosexuales mostraron, claro, pues una fuerte respuesta a los vídeos eróticos donde aparecían mujeres. Cuando aparecían hombres, bueno, pues nada, casi nada. Y eso se correlacionaba con el tamaño de las pupilas. Pero en el caso de las mujeres no fue tan fácil. Hombre. Porque aparentemente daba igual. Según fueran escenas eróticas con participantes de ambos sexos, hombres y mujeres, las pupilas se dilataban igual y no estaban en correlación con sus orientaciones sexuales. Yo aquí lo dejo. Con esto acabo la sección del día de hoy. Bien. Tú te has quedado sin palabras. No, yo es que no sé qué hacer. Bueno, despedirme. Pero eso viene a refutar que no hay nada más atractivo para un hombre que una escena lésbica al más puro estilo americano, como decían en un capítulo de Friends. Ajá. He sacado mi lado friki para intentar disimular. Sí, los nervios que tienes ahora mismo, que no sabes cómo responder a eso esto. Es. Pues, qué bien se me da poner nervioso a David Mule. Sí, sobre todo en antena. Fuera de antena ya... Es otra cosa. Pero que como te coge de sorpresa los experimentos científicos, sí, que traigo... La verdad que sí. Pues qué bien acabamos esta sección de hoy, sí. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas, vale. Si pues, quieren practicar en su casa, en este caso creo que no es nada peligroso. Eso es. Y bueno, maridos y novios de España, hacerles escuchar esto a vuestras novias. A ver si cuela, ¿no? Carmen Fernández, muchas gracias. De nada, David. Hasta la semana que viene. Hasta. Tras los límites. Experimentar sobre él me ha pone recuerdo de Ganímedes. Volvemos a tener con nosotros a dos grandes investigadores del espacio interior. Por un lado, Joseba Pérez, ya conocido por su guía de supervivencia zombie en España, ya sabéis, doctorado cum laude, que en esta ocasión nos hablará sobre cómo sobrevivir a una invasión extraterrestre en España. Hay que decir que, bueno, Joseba es primo hermano lejano del tío de los pelos rizados que aparece en los documentales de Ancient Aliens y cuñado del hermano de un amigo del becario de Carl Sagan en Cosmos. Sí, señor. Buenas noches, Joseba. Lo que pasa es no digas eso, buenas noches, no digas esas cosas, esos datos, porque anda detrás mío la CIA y esas cosas y... Bueno, intento tenerlo un poco oculto. No pasa nada, no nos está escuchando nadie. Ah, vale. Ah, vale. Entonces, vale. También nos acompaña Dani López, pues bueno, que no tiene esos lazos familiares de Joseba, pero bueno, es del proyecto Dharma y esos son más 3 puntos de sabiduría en casi cualquier cosa. Buenas noches, Dani. Namaste. Namaste. No queda, namaste. No hay más. Ya estamos con la gracia. Ya estamos. Siempre. Es que es así. Que bueno, es muy buenas noches. Bueno, guía de supervivencia zombie en España. No, invasión extraterrestre. Eso, invasión extraterrestre, que ya me iba. Ya hemos salvado al mundo de los zombies. Sí. Ya ahora vamos a salvarlo, claro, de los aliens. Lo damos por salvado ya, ¿eh? Sí. Eso, claro, partimos de la base que está dado por salvado ya el mundo de los, claro, zombies. Ya está. Claro que sí, doctor. Es importante, doctor. Es raro ver, bueno, no iba a decir que es raro ver un doctor con cronómetro, pero no. No, porque es muy común. ¿En Dharma? Sí, en Dharma, bueno. Ya sabes, vuelvo a decir, no puedo dar datos de Dharma, tendría que eliminaros. Pero es en la facultad y en el doctorado, haciendo doctorado, es muy importante llevar cronómetro. Bien, pues nada. Usted lo sabe. Lo sé, doctor. Bueno, pero hoy vamos a centrarnos en el caso de invasión extraterrestre. Quiero decir, ¿sí?, que en este caso, en invasión extraterrestre, el doctor Daniel, sí, López, doctor está más preparado. Porque ya ha pasado por una. ¿Ha sido tucido? No, ha pasado. Por una invasión extraterrestre. Anda. Un conato. No, un conato. Realmente no fue una invasión, fue un conato de invasión que logré solventar rápido. Ah, bueno. De hecho, como demostración, ¿tú sabes algo de eso? ¿De qué? ¿Alguien sabe algo del tema? ¿De la invasión que hubo extraterrestre? No, ¿tú has sabido algo? Yo no he sabido nada. Porque tío, lo evité. Ah, está. Claro. Entonces él sabe más. Sí. Pero bueno, no quiero tampoco, porque puedo entrar aquí en una especie de shock traumático y no es momento. No se ría usted, doctor. Era una tos rara. No era, bueno. Adelante. Pero eso en el currículum se puede poner, lo de haber evitado una invasión alienígena. Sí, pero hay que ponerlo con letras de esas que se ven solo con gafas rojas. Ah, claro. ¿Sabes? Tú ves, lo ves normal y ves, no lo también ves. Lo puedes poner con lo que es patata. ¿No lo has hecho nunca? Claro. Con, ¿sabes? El liquidillo de la patata, no es coña. Sí, o sea, sí. Y luego le das calor y sale. Pero vamos, eso es de primero de carrera, espía, de doctorado, sí, que todo lo que pongas en un currículum bueno es que la gente que lo lea sea buena también. Tú pues le das con el lápiz, así. Sí, saben de, sí, le das con el lápiz, así, chucu, y ves la información que solo quieres que vea la gente determinada. Eso es. Selecta. Bueno. No, hay cualquiera. No, vale, cualquiera. Bueno, adelante, doctor. Bueno, doctor, empieza. Vamos con la guía para sobrevivir a una invasión extraterrestre. Queremos hacer hincapié en que nos basamos en una invasión. Vamos a plantearnos el tema de salida de aparecen naves, claro, sobrevolando, claro, ciudades, ¿vale? Importantes, de España. Importantes. Albacete. Puerto Llano. Utrera, Puerto Teruel, Llano. Argamasilla de Alba. Sí, Teruel estaría ahí en el... Ya, si hay en Teruel, malo. Malo. Si se molestan en poner en Teruel, malo. Pero bueno, vamos a no nos pongamos en el peor de los casos, aunque son unas cuantas, ¿vale? Entonces ahí tenemos que partir de que esto es una invasión. No podemos empezar pensando que vienen en son de paz, no, ¿verdad? No. Nadie aparece de repente en son de paz. No, claro. No. Eso es, o sea, vienen a invadir, a claro, matar. Que lo que quiere decir el doctor es doctor, que si tú, Joseba, por favor, sí. Sales a la calle y de repente tienes naves, claro, arriba. Ay, vienen pues, en son de paz. No, porque para el son de paz mandan una. Mandas, claro. Tú estás solo. Claro. Tú imagínate, estás solo en un claro, planeta. Estás un tú, planeta, solo, tú solo. Y dices, sé que estoy solo. Y de repente un día miras por la y hay un tío a tu lado, mirándote. Serio, claro, callado. Viene de mal rollo, o sea, bien no viene. Tú vas bien, vas de lejos ya avisando. Hola, amigo, aspavientos, ¿no? Me entiende. Entonces, claro, eres extraterrestre, vienes en son de paz, manda una nave pequeña. Algo que no acojone. Claro. Tú mandas un calipo, destructor, un calipo, forma de calipo, bonito. Algo bonito, verde, vistoso, con luces, no muchas, para no asustar. Claro. O algo que por lo menos la raza autóctona pues entienda como bien, como que es bueno. Se manda una barcada de pedales. Claro. Que queda un patinete de la playa, de pedales, un autobús como Pipi. Algo que la gente sepa, un Herbie, un Volkswagen, para abajo, volador. Algo que la raza vea y diga, bien, va, esto no es sí, una amenaza. Pero ¿no? Claro, si manda las naves gigantes, pues dice, malo. Claro, no, entonces, malo. Pero antes sí, de producirse la invasión ha habido unas señales, claro, ¿no? Un previo. Sí. Eso está claro. O sea, si vienen a invadir, son listos. Ellos antes han enviado... Hay señales, hay las señales de los campos. De los campos, los crop claro, cycles. O sea. Eso es. Claro, ¿ves? Porque en España no habría esas señales porque no podríamos hacer. No podríamos decir. Círculo de maíz, no, porque. Claro, tú piensas en la película Señales, ¿no? Claro, por ejemplo, claro, ¿no? De Mel Gibson diciendo, claro, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Oh, es, claro. ¿Qué será? Oh, pues tú imagínate aquí en la Huerta Murcia. Andrés Jiménez. Diciendo, ha hecho pijo, esto que es lo que es, que esto lo anda, yo que iba a ir a la playica con los tenis ahora nuevos, tal. Pues no. No es serio. No, pues queda los igual. Hay, los hay, sorprendería. Sí, los en hay. En Murcia hay... En Murcia seguramente hay también. Cross cycles. Y en Teruel. Hay cross cycles. En Teruel, fijo. Hay y en Murcia. Bueno, aquí cerca de donde vivimos tú y yo hubo uno. Sí. Entre Coveña y Aljarbir. Sí, pues mira, hubo uno, pero que al final era de Ron Cacique. Sí, claro. Ese fue muy famoso. Sí, bueno, sí. Pues bueno, eso pero no... oye, una pregunta. Si hacen sí, una señal de que nos van a invadir, pero ponen un anuncio de Brugal, esos que son de buen rollo, ¿no? A ver, aquí no, los expertos... Mira, nos quedamos sin palabras de tamaña estupidez. O sea, de nunca una señal ha sido bien, ha sido buena. O sea, malo. Claro. Malo. Aunque salga, porque igual te pone no cacique, sé, pero luego garrafón. Es garrafón. Vienen a invadirnos. Claro. Partimos de vienen a invadirnos. Eso está claro. Hay que ver las señales previas, como hemos dicho, son muy importantes. Que aquí en España, si vienen a invadir España, para empezar, bueno, igual están probando. Yo tampoco voy a asustarse mucho. Si tú vas a invadir un planeta y empiezas por España... Tú estás sí, probando. ¿Algo has hecho mal? Tú estás probando. Entonces, las armas. Vale, estás testeando, con lo cual ahí tenemos eso, ya una posibilidad. ¿Vale? Y para darse cuenta, las señales de en la Huerta Murciana es difícil de ver los olivos todos girados para un lado, pero se han dado casos. Luego también está como señal las aducciones, porque claro, a ver las ailas. Claro. Claro. Sí. Eso van cogiendo a la gente, hacen. La abducen y entonces van mirando, pues, de qué pie cojeamos. Por eso aducen. ¿Qué es lo que hacen al aducir? Pues meter cositas. por el recto. Por el recto. Normalmente. Los casos documentados siempre han sido con introducción de utensilios por el recto. Que no sabemos por qué. Sí. ¿Por qué lo llamamos recto? ¿Pudiendo decir culo? No. Vale, hombre, vale. Por Dios, porque estamos en la radio, no vamos a decir... Vamos a develar ya información top secret. Ojete. Normalmente lo hacen para implantarte un chip. Normalmente en la nuca. En la nuca. Por dentro. Es la mejor forma de hacerlo. Ah. Es desde el... Ojete. Desde el recto. ¿Pero con eso se puede ver el plus codificado con el chip? ¿O es para jugar a la Play con juegos piratas? Mira, por preguntas menos absurdas que esa, claro, en Dharma han echado a gente, claro. Céntreseme usted. He visto yo expulsar de Dharma a gente por preguntas menos inconesas. Pues bueno, la gente eso lo ha aducido para ponerle los chips, los chips, y ya tenernos más controlados. Eso serían los que llamaríamos luego subyugados. ¿Eh? Pero bueno, eso va a ir va a ir luego, ¿eh? En la invasión. Luego otra también hay que tener en cuenta que si vienen a invadirnos es que hay infiltrados en nuestro planeta, en nuestra raza. Y eso hay maneras de descubrirlos. Vamos a exponer varios sistemas que la gente puede ir probando ya para ver si hay infiltrados. Uno es pellizcos así, pellizco. A diestra y siniestra. A lo loco. A lo loco. Dando pellizco. Cogiendo carne. Pellizco. Carne, a la gente. Porque si son como los de V, le quita la, claro, la chicha. Y ahí se nota. Eso o gritando nombres al azar. Sí, no, parece una tontería. Pero esto funciona. Tú vas por aquí y gritas: ¡Paco! ¡Paco! Y dice uno: ¿qué? Dice: mira, ese es humano. Tú gritas: ¡François! ¡François! Y dice: ¡uy! Ese es francés. ¿Vale? Tú gritas. Te contesta. Puede ser un gorrino. Un gorrino, un cochino jabalí. O un infiltrado. Un infiltrado. Pero oye, una pregunta tonta. Esto es muy serio. Has dicho Paco y es un humano. Su español. François y es un francés. O sea, un francés no es humano. Sí, también. Ah, también. Vale, vale. No, que tenía la duda. Bueno, ahí depende. Hay estudios. Mira, esto es uno de los fallos que quieren que caigamos los invasores. En que empecemos a enfrentarnos entre nosotros. Ah. ¿Ves? Por eso lo he hecho internacional. Pues entonces yo utilizaría más el método Gila. También. El método Gila es infalible. El ir y te va acercando... Y dice, aquí me parece que alguien es un extraterrestre. Alguien quiere invadir a alguien. Aquí quiere... Eso es. Y eso lo deja caer. Claro. Y así vas descubriendo un poco las también señales. Lo puedes descubrirles por la vestimenta. Claro. Ahí sí, son un poco lerdillos. Como los de V. Y vienen como los de V, que dicen, venimos en son de paz. Pues si vienen son de paz, para empezar no te pongas ese símbolo medio esvástica, tonto el nabo. Claro, y vaya vestido que canta, de SS. Claro, canta un huevo. Eso ahí hay que tener en cuenta, que esperemos que vengan mal informados y vengan así, vestidos raros. Yo, fíjate ahora que lo pienso, que nunca he entendido por qué les daba mal rollo que comiesen... Ratas. ¿Verdad? Si ellos nos ven comer langostinos y les dará asco también, ¿no? O almejas. Bueno, almejas es que a mí no me... No. Pero bueno, sí. Eso es otro punto. Ya sí, sobre todo si son de raza langostinoide, por supuesto. Todo está claro. Y ya están aquí. Ya están aquí, ¿vale? Se ha producido... Ya está claro que es una invasión. No lo has visto claro con las señales, no te has fijado. Allá tú, hay invasión. Aquí viene la pregunta. ¿Dónde te gustaría a ti estar el día que lleguen los extraterrestres? Que llegarán. ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Dónde te gustaría estar? En un sitio donde no me van a encontrar. Pues ya sabes dónde me gustaría estar. Te lo juro que lo estuvimos pensando el otro día mientras escribíamos esto. Dije, pues a mí me gustaría estar al lado de Iker Jiménez. ¿Ah, sí? Claro. Para verle la cara. Sí, ¿eh? Para verle la cara diciendo, ¿qué? ¿Sí? Os lo dije. Que no te lo creas ni cara, tú. Cari, diciendo, Cari, dame un beso. Cari. Vamos. Yo lo he pensado, ¿eh? Has dejado. O al lado de Sandro Rey. O al lado de Sandro Rey. Que puede pero ser es uno de ellos. Infiltrado. A todas luces, infiltrado. Que lo único que hace en el programa es sacar información valiosísima de la psique humana, de nuestro comportamiento y nuestro funcionamiento. Eso está claro. Sí. Sandro Rey es un infiltrado. Sino, porque tiene las rodillas mal. Tiene las rodillas mal. ¿Tú la has visto de pie en el programa? Yo la he visto levitando, yo creo. Ya está. Bueno, llegaron, ¿vale? La nave de mal rollo. Podemos plantearnos aborregarnos y no hacer nada o luchar. Vamos a explicar la opción de luchar, la resistencia. Decides luchar. Luchar. ¿Vale? Uh-huh. Ahí tienes que reclutar gente para hacer resistencias, pero pequeñitas, ¿vale? No de grandes ejércitos organizados. Tiene que ser una cosa guerrilla, medio desorganizada, pero organizada. Como heavy. ¿Eh? Como heavy. Con un heavy, claro, con un heavy. No, como heavy, como heavy, ¿sabes? Con pintillas así de cuero. Claro. Con eso es de parte de la vestimenta, ¿sabes? Nada uniforme, claro. Limpio, ¿no? Nah, que dé un rollo más los mercenarios. ¿No? Ahí. Sí, sí. No, macarrilla, entonces, macarrilla. Con Fede, con nuestro técnico, claro, ¿no? Como ahí con los pelos, las barbas, claro, una claro. Cosa así. Que sí, sea sí, sí. Posapocalíptico. Esto es lo mismo que seguiríamos la regla del ataque zombie. Tú vístete así. Si luego te van a matar, seguro. Por lo menos fijo. Que te encuentren que digan, coño, mira, un luchador. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Te ven con el pádel, con el polo de tenis. No queda, sí. No queda bien. Además, de nunca se ha visto un salvador de la humanidad. La última esperanza de la humanidad, un José Cantizano de esos, ¿no? Un Jaime Cantizano. Jaime Cantizano. Bueno, José es el hermano. José es el hermano, sí. Es un infiltrado. Entonces hay que ir con pintas. Vale. ¿Vale? Y luego ponerle nombre al batallón. Es muy importante el nombre, porque quinta columna, suena a batallón de resistencia contra quinta columna. Que además tiene un doble propósito psicológico. Cuidado, ¿eh? Claro, uh-huh. Quinta columna, eso al enemigo se le hace plantearse, decir, o sea que hay cuatro más. Que no. Que dices tú, esto no son cuatro matados, ya son 20 matados. O sea, hay gobiernos que se acojonan con aglomeraciones de gente de menos número, ¿eh? Sí, sí, sí. Que te mandan a la policía a cargar, ¿eh? Sí, sí. Hay gobiernos que se acojonan con fíjate, 20 matados. Quinta con 20 columna, juntos, ¿eh? El Gamonal, sería bonito. El Gamonal. Sí. Gamonal. Diríamos de huir de los nombres de que empiecen con los. Los. Sí. Los. Los Nottingham Prisa, estos nombres de equipo de fútbol de barrio. Este Aguas, del grifo. No, este Aguas agua. No beberé. También. Y estas sí. Cosas. Si no, optamos por los clásicos Escuadrón Muerte. El Sal que somos cuatro. Sal que somos cuatro, cuando ahí hay una trampa, pues somos 20. Claro. Hay que buscar nombre guay. Y también ponerle nombre a los bichos. Los bichos, por supuesto. Claro. No, por toda resistencia que se precie debe tener un mote. Los a visitantes. Los zumbadores. Los zumbadores. Las malditas larvas. Los zumbadores, perdonadme que os haga una pregunta. Eso viene por las aducciones. Sí. Claro. Por las cosas en... Se iba a preguntar si había una peli de Nacho Vidal así que se llamaba, pero no estaba seguro. No me suena... El doctor Vidal, no. El doctor Vidal, no sé. Los zumbadores... Zumbadores. No le pega nada. Hay las zumbadas, pero... Sí, eso sí. Pero bueno, eso haremos otro programa, otro día. Sí, sí, lo dejamos. Esto tendría que ver más... Bueno, da igual. Y sobre todo, una vez que tengas tu grupo de gente bien pertrechados de pintas, hazte el líder. Claro. Eso es básico, importantísimo. ¿Verdad, doctor Joseba? Importante ser el líder del grupo. El líder, ¿por qué? Porque van a morir los demás. Claro. O sea, eso es de cajón. Tú los mandas siempre a morir. ¿Por qué? Claro. Por la humanidad. Recordar a vuestros hermanos que han muerto. Y pito y flauta. Sí, y la libertad y tal, pero tú el líder. Han venido en una nave calipo, da igual, hay que matarle. Sí. Y les mandas a la muerte. Claro. Y tú, después de tomar esta decisión, siempre tienes que beber un chupito de whisky. Claro. Que lo hacen siempre en las películas como diciendo, ¡ah, qué decisión más dura! Pues vete tú. Hay que beber whisky. Whisky. Siempre. Por eso ahí nos lleva al siguiente punto, que es un poco el tipo de vestimenta que tienes que llevar y útiles que necesitas para una... El gorrito versión. Papel alba. Lo primero. Hay gente papel. Que está en contra. Aquí llegamos a un punto muy polémico. Aquí el hemos luchado y yo. Aquí sí. Hemos tenido... El gorrito papel alba. El gorrito papel alba. Yo soy de la opinión que es útil. Uh-huh. Es válido. Y el doctor Joseba no. Yo me reservo mi opinión. Ah, vale. Estamos porque sí, es que es ridículo. Es de peso. Es ridículo, de peso. Pero está muy bien. O sea, tú te pones un gorro de papel albal, lógicamente no te va a librar de ningún tipo de lectura mental. No vale. Pero todo alguien que se precie, que ha tenido una tecnología, una civilización, que ha llegado hasta aquí, después de años luz, ¿va a leerle la mente a un tío con un gorrito de papel albal? Dice, ¿para qué? No sé, bueno. A este tarao, ¿para qué? ¿Para qué? Y ya te libras. Y ya te libras. Bueno, y si pues, lo acompañas de babilla... De babilla cayendo... queda perfecto. Mejor. Mirado así, sí. ¿Eh? ¿Ves si cómo no, sí? Ah, sí? Y si no, pues el Luke guerrillero, que siempre en todo tipo de apocalipsis, ya sea de zombies, extraterrestres, de marujas... Eso ya. Es y la barbita el Luke, de el Luke cazador informal. ¿Sabes? Eso es, cazador así sí, como... Sí. Luego el tema de las armas, claro, porque las armas ahí está importante porque los extraterrestres tontos no son. No son tontos. Ellos, según han llegado, lo primero que han hecho es destrozar los polvorines, las bases aéreas, las ahí, bases militares... Armerías, y los decatlones. El decatlón también. Claro, los decatlones. Porque tenían infiltrados cuando el apocalipsis zombie. Y saben que en decatlón te puedes comprar una linterna, un arco, fuera. Que ya teníamos ya la información previa, claro. Y ahora ya nos han fastidiado. Entonces ellos son listos, y pero... te han ido también a por las tiendas de chinos. Sí. Pero claro, lógicamente... Los chinos son más listos todavía. Tenía una pregunta, no os lo vais a creer. Justo tenía una pregunta de un amigo... un oyente, un amigo oyente, ¿sí?, como se dice por la noche, que nos ha mandado un mensaje, fíjate, no estamos en directo, pero da igual, que nos dice que está convencido de que los chinos tienen algo que ver en todo esto con las miles o millones de tiendas que hay. Debe de haber algo que nos ayude, como la resistencia a la invasión. Claro, podrían claro, ser, claro. Podrían ser. Dice, ¿sí?, ¿podrían ser otra raza alien, pero en este caso benigna? Nos lo pregunta Fran Perea. No. Un chino nunca es benigno. ¿Tú sí, te has tragado un chino alguna vez? Sienta mal. Sienta mal. ¿Tú has cenado el chino? ¿Alguna vez? Pues ya sabes que al día siguiente lo que toca. Sí. Pero hazme caso, o sea, ellos van a destruir las tiendas de chinos, pero no pueden con todas. Claro, dicen, no, esta, destruimos esta. Mucha. Bueno, en idioma extraterrestre, destruimos esto. Dice, no, ¿por qué? Porque hubo una galería de alimentación. Y ahí está el truco, porque en los chinos siempre hay algo. En los chinos de alimentación siempre hay algo. Y te valen armas. Mira, por ejemplo, que vienen con láser los malos. Pues, ¿tú cómo te defenderías? Pues que vienen con láser, pues con espejo. Con espejo, claro. Con espejo. Nunca lo he entendido, ¿verdad? La guerra de la galaxia y todo eso. Los campos de fuerza, fuerza pon espejo. Pon una bola de espejos, que eso sale al azar. Ahí, para todos lados. Venga, la locura, la estrella de la muerte, una bola espejo, de espejos. Claro. Una bola de espejos. ¿Qué más? Pues que si vienen con... una bola de espejo. Yo se la ponía en donde se juntan los tres rayos, ahí. Ahí. La bola de espejos ahí flotando. No, no, entera, entera. Entera. Pero claro, se dejarían un cuadradito que no. ¿Sabes? Para poder destruirla. Y otro arriba para el motor. Para el motor. Bueno. Oye, ¿sabéis que los americanos pidieron a Obama que hicieran la estrella de la muerte? Sí, claro. Yo firmé, Y tuvo los santos... tal de decir que no, porque es que la obra, que nos lo manden a España, que aquí la hacemos, hay que hacer presupuesto, que la haga el pocero. El pocero hizo una estrella. Una estrella de la muerte ahí yendo para Cuenca, hay un Valdeluz. Sí. Pero sí, esto sí. Es secreto, a punto, perdón. Solo se sabe en Dharma. Bueno, eso sí, te atacan con láseres, está claro que espejos. Espejo. Te atacan con golpes, con ondas de golpe. En de los fuerza, chinos, ¿no? De fuerza, ¿no? Pues en los chinos te puedes encontrar lo que son las bayetas para secar platos. Sí. Eso viene que siempre acolchadito. Acolchaditas. Esa, claro. Muy bien. ¿Qué más armas habéis tenido? Sónica. Yo aquí apuntado. Armas sónicas. Tenemos armas sónicas, jubilados. Jubilados. Tú le mandas jubilados. Claro, pues manda armas sónicas y los jubilados. No. Y ya está. Y ellos avanzan. Y luego, esto estamos de acuerdo todos los científicos que trabajamos en el tema, que en el caso de que utilizaran la fuerza o similar, el poder de la fuerza Jedi, no, aquí no funciona. Porque contrastamos con él por mis cojones. Claro, nosotros somos de por mis cojones. Entonces tú, la fuerza ya, pero nosotros es por mis cojones. Entonces ganamos siempre. Ganamos. Te envían robots, le mandamos mecánicos. Eso está bien. Eso está muy bien. De Ryanair. A lo loco. Claro, porque también tenemos un arma secreta que sí. Todo esto lo hemos basado en hacer un estudio de todas las películas que hay de invasiones extraterrestres y sonrisas y lágrimas. ¿Y qué es lo que al final siempre acaba con los extraterrestres? ¿Un láser gigante que armamos? ¿Se ve un intento de un alcohólico en una avioneta? Podemos mandar al presidente. Podríamos mandar al presidente Rajoy en un caza. En un F-18. Por supuesto. Sí, señor. Tú dices, mira, os manda. Y además se lo dices, yo lo mataba, ¿eh? Dice, os mandamos al jefe. Al presidente, al que manda. Y claro, él no sabe manejarlo, entonces se va a estrellar. Contra el campo de fuerza. Y aunque no se estrelle contra el campo de fuerza, ganamos. El efecto sorpresa. Claro, el efecto, es decir, si el que manda está así de tarao. Imagínate el resto. Claro. Nosotros le mandamos un DVD de Rajoy y sus intervenciones. Y todas las de Zapatero, todas, ¿eh? Como diciendo, tenemos más, os hemos estrellado uno, pero tenemos más. O sea, hay patos aquí. Sí. Tú imagínatelo. Y ya matamos dos pájaros de un tiro, un pajarraco. Luego también nos hemos fijado que al final las armas convencionales no valen. Y luego los que le pueden. ¿Qué es lo que siempre matarle, los mata? Matarle, por ejemplo, es un virus. Los virus. Humano normal, los viruses. Una gastroenteritis. Entonces, ¿qué haríamos? Lanzar niños. Niños pequeños. Que son muy contagiosos. Que lo pillan todo. Todo lo pilla. Claro. Entonces tú. Lanzas a los niños, le lanzas niños. Wow, total, wow. Si es cuestión de ponerse. Claro. Niños salen. Sí. Niños hay. En China se defenderían mejor, yo creo, incluso. Claro, porque tendrían. Por eso lo de los chinos. Si es que Fran Perea, que nos preguntaba antes eso. Pero Fran Perea no existe, no nos engañes. No, es cierto, es cierto. Ah, vale. Claro, bueno, va. Que se nos acaba el tiempo y puede ser. Nos queda nada. También tú, según la teoría de los aliens ancestrales, que pueden ser los Anunnaki. Anunnaki. Claro. Eso está claro que para congelamos el pescado, congela todo, el pescado. Y Anunnaki se ha acabado. Ya el Anunnaki que te da la tripita ya no te da. Eso ha acabado. Eso es. Y nada, luego está el tema de las comunicaciones, ¿vale? Interna, de la guerrilla. Claro. Ahí habría que ver, porque claro, la radio no la puedes utilizar. La radio está ya... Te la han pinchado. Te intercepta la señal. Los satélites también. El Facebook ya está pinchado. El WhatsApp. El WhatsApp quizás, pero claro, a 0,80 y pico... Porque sería como... ¿Cómo se llamaba aquella maquinita que tenían los nazis para encriptar? Enigma. Enigma, pues es lo mismo. Pues tú escribes como los chonis. Ajá. Y entonces hasta que ellos... luego pone, hola, ¿qué hace? Ta, y dice... Qué raros son. Sí. Luego, está encriptado. Sí, no entenderían. Señales de humo, hay que empezar. Las señales de humo, no hay tecnología. No. Realmente, o sea, sinceramente, no, ¿para qué vale la señal? Para decir, estoy aquí. De verdad, claro, porque no. Está. ¿En serio hablaban con señales de humo los indios? Una sí, cosa yo me he informado. ¿Sí? Lo que pasa es que era complejo, porque valía para eso. Estamos aquí, pero lo veían los tuyos y los otros. Entonces era un poco... Sí. Era en casos extremos. No, sí, se usaba para dar noticias pues de hemos ganado, hemos perdido, vienen malos. Dependía del tamaño del humo, de los... Bueno, de la densidad del humo. No es el momento de hablar del tema. Porque me puedo extender. Yo soy un experto también en Dharma. En Dharma era el hombre, experto. El humo negro y todo aquello. Claro. No hagamos eso era spoilers. De otra cosa. No hagamos spoilers. No hagamos spoilers. Vale. Y luego también hay siempre el listo de ponemos dos yogures con un cable. Puede ser. Podría ser. Pues lo eso mejor. Funciona. ¿Eh? Eso, lo de los dos yogures y el hilo, sí, funciona. Claro que sí. Sí. Lo que nunca he entendido, porque lo hacías de una puerta, ¿sabes? Detrás de una puerta, y el otro de la puerta, y decían, ¿me oyes? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí. Sí, claro. Sí, eso también. Sí. Siempre que sea tu primo el otro que está al otro lado. Si no... Tiene que ser un familiar directo. Sí, pero sí. Vale. Siempre lo mejor entonces es elegir un pringaete del grupo de mercenarios. Que licua. Más que haga mensajero. Mm. Que y vaya para mensajero que va y viene, y ya está. Eso bueno, sí. Va y viene, ya se verá. Bueno, si vuelve, del otro lado tienen algo que decir. Igual claro. No tienen nada que decir del otro lado. Claro. Tampoco va a venir claro, para pero nada. ¿Cómo se comunica con ellos? ¿Cómo hablarías? Pues como se habla, como sabemos nosotros aquí en España, que se habla perfectamente con los extraterrestres. Para comunicarse con los extraterrestres. Despacito, a gritos y haciendo aspavientos con las manos, claro. En plan de, ¡hola! ¡Venimos! ¡Uy! Mira, hay 25. Ya te has, El cronómetro. Entonces sí, ya estamos terminando. ¿Dónde nos hemos quedado? Ah, también podemos mandar armas mortíferas. ¿Químicas? No, nuestras propias. Ortega Cano puesto vino. Ah, claro. Eso lo manda con un coche. En un Land Rover. Un coche. Tira para allá. Tira para allá y ya vuela solo. O como pasó en Mars Attack, les puede fastidiar una canción. Ah, claro. Lo que es un tono. Ahí, pues en España entonces tenemos el último de Paquirrín. Tenemos un montón de cosas. Sí. Bueno, tenemos ahí un caldo de cultivo que tenemos aquí. Sí. Y bueno, claro, una vez montada la resistencia, tenemos las armas, ¿no? La defensa, el lugar para esconderse, que es donde no te encuentren, que ahí yo diría a la gente, utilizad la lógica. Utilizad la lógica para esconderos, la lógica. ¿Dónde te van a buscar? Donde cabes. Escóndete donde no cabes. O sea, no te van a buscar en una caja de herramientas, ¿vale? Porque no cabes. Escóndete ahí. En un calipo. La lógica, el calipo. Siempre que no hayan venido antes ellos en una nave calipo. Pero así les despistan más. Porque claro, ya dicen esto... Es de los nuestros. Pero hay que hacer resistencia. Lo que nunca podemos hacer es eso de recibirles con pancartas. Eso nunca ha funcionado y se sabe. Hombre, bueno también mandar los hippies, estos perros flauta al principio, esto de meditación. Venir paz, hermanos del espacio y tal. Porque hombre, bueno siempre alguien tiene que morir primero. Es bueno que empiecen por ahí. También, hombre, sí. Ya van gastando lo que viene a ser munición. Sí. De láser. Claro. De láser. Que eso no sabemos si se gasta o no. Se gastará el láser si llevará pila eso, ¿no? Claro. ¿De esa de cuadrada? De las redondas finitas. De las de... De las planas de botón. De las de los relojes. De las venenosas. De las venenosas. ¿No ves que vienen a invadirnos? Claro. Tú invades un planeta y te lleva recursos... Solares. No, energía solar. Te lleva lo que más peste eche. Claro. Ya está. Ya hablaremos otro día del caso, porque esto también es importante. Muchos científicos lo hablan. Dicen, hay extraterrestres, estamos solos en la galaxia, hay otras civilizaciones. ¿Y si nosotros somos la primera civilización? seremos los futuros alienígenas de otro. Tendremos que ir a conquistar planetas. Ya hablaremos de cómo hacer una conquista en condiciones. Ah, bueno, bueno. ¿Vale? Entonces, que se pueden dar tres casos ahora, ¿no? Una vez que se organiza todo esto, el primero, que nos esclavizan. Sí. Que perdemos. Que perdemos la guerra. Perdemos la guerra. Entonces nos esclavizan. Y pues pasamos a ser una raza de esclavos, trabajando solo para sobrevivir. Trabajando para ellos, todo lo que ganamos es para ellos. Como ahora. No tenemos. Sí, seríamos, sí, pasaríamos a ser todos autónomos. Todo el planeta. Autónomos. Luego, que haya un empate. Que empatemos y vivamos en armonía. Pero si no hemos empezado, he dicho François, ya os he sentado mal. O sea, claro, eso no se va a dar nunca. No se va a dar. O sea, tú imagínate lo en armonía, ya empezarías a estar en el bar. Mira estos que vienen aquí todo el trabajo. Con sus cuatro pezones, ¿quién se creerá? Sus ojos, su inteligencia. No. Y entonces, ¿cuál puede ser el tercer caso? Que ganemos la guerra. Que ganemos. Entonces, tú imagínate, ganamos la guerra, tú imagínate. Bueno, la Cibeles. ¿Cómo se pone la Cibeles? Cibeles iba a poner. Imagínate ese Tomás Roncero. ¡Este planeta es lo que necesitamos! ¡Llorando! Sería bonito. Sí, pero no creo que ganásemos. No, y sobre todo por el detalle, que lo hemos dejado para el final, por importante, que es el aviso. No es porque se nos haya olvidado. Si perdemos, va a ser. A ver, ellos han venido a invadir España, ¿vale? Sí, el primer sitio, España. Sí. Eso es que nos conocen bien. Porque siempre en toda resistencia humana hay siempre los típicos que venden a su raza. Y si esta gente viene a España es porque nos conoce. Aquí sabe que pueden untar. Aquí va a haber chaquetilla. Aquí va a haber chaquetilla. Entonces vamos, no lo hagamos. Vamos a intentar evitarlo, ¿vale? No caigamos en la tentación. Nunca funciona. Pues yo nunca lo haría. Funciona. Por supuesto. Por supuesto que sí. No me yo esperaba. Lo haría. Yo me iría al lado... Oscuro. Sí, es de, bueno, sí. Al lado Calipo. Al lado Calipo. Yo sí. Yo soy así. Yo soy aquel. Valiente. Bueno, pues solo decirle a los oyentes que eso nunca funciona. Lo de vender a tu raza, no. Siempre o te matan los unos, te suicidas tú, o el arrepentido. Hay cientos de películas que no. Claro. Y básicamente. Y así se acaba esto. ¿Así? Pero, sí. Y si ganas, luego. Sí, lo celebras, pero luego qué. Ha sobrevivido a una invasión zombie, ahora una alienígena. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Me parece poco al señorito haber echado una raza extraterrestre superiormente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero claro, te quedas rayado porque ya sabes, y si vuelven. Claro. ¿Cómo van a volver? ¿No has visto el juego de Ender? ¿Eh? ¿Eh? ¿No has visto el juego de Ender? Que Ender. Ganan. Eso es lo de los Ewoks. Ah, no, eso es Andor. ¿Endor? No, el juego de Ender que los extraterrestres pues les ganan los humanos. Si no lo has visto. Y luego están. Que tú has leído la sinopsis. Pero eso es Independence Day 2. Que ganan los humanos y luego vuelven. Hay dos. Y luego vuelven. Van a echarla en 2015. ¿Hay dos? Van a echarla dos, sí, sí. Con Will Smith. Y Pablo Motos. Pablo Motos no sé si saldrá, pero vamos. Sí, salía ya en la 1, ¿no? Salía ya en la 1. ¿Qué hacía de alien? Sí. El que mataba. Que olía mal. No, pero de hecho es más difícil porque. De hecho, os voy a hacer spoiler. En Independence Day 2, lo que van a hacer es. Lleva. El Will Smith a Pablo Motos y mata a los aliens. Con una guitarra. Con su ego. Con su ego. Con el ego de Pablo Les Motos. Lleva una guitarra de regalo. Y muere. Voy a tocar yo para vosotros. Y dicen, no puede ser, un hobbit. Pelirrojo. Pelirrojo. Bueno, ya lo dejamos aquí. Por favor, ya está esto ya así. Sí, no, he recibido una llamada de Pablo Motos. Tenía que haber Motos. Acabado hace un minuto 40. ¿Ves cómo los cronómetros? Sí, he recibido una llamada de Pablo Motos que... Bueno, que quiere venir al programa. Quiere venir al programa a defenderse. A tocar la guitarra. Bueno, Dani López y Joseba Pérez. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nada, ya si eso ya en otro momento ya... Ya si eso ya venís, ¿eh? Venga, pues gracias, ¿eh? Luego la próxima vez ya venimos medicados, ¿eh? Venga. Venga, majos. Hasta luego. A mí me tiembla ya la... Tras los límites. La agenda de Tras los Límites. Durante media vida y algo más, el autor de Autopista del Misterio, Bruno Cardeñosa, se le ha dejado al completo en la búsqueda de lo insólito y ha entrevistado a cientos de personas que tuvieron experiencias que la ciencia no puede explicar. Fruto de este trabajo, ha escrito 17 obras. En este libro se exponen decenas de casos inexplicables, estudiados directamente con espíritu periodístico y con sentido del desafío intelectual. Casualidades asombrosas, objetos volantes no identificados que se acercan a las cabinas de pilotos, luces de procedencia desconocida que aterrizan en perdidos campos y carreteras, apariciones en las que suceden cosas incomprensibles, fenómenos extraños en viviendas, individuos capaces de anticiparse al futuro de forma exacta, ataques de animales desconocidos. Se trata solo de un 1% de todos los episodios sorprendentes que se encuentran en los archivos de Bruno Cardeñosa, uno de los buscadores de lo insólito más activos y curiosos. Todos ellos se narran, todos los sucesos que se narran en este libro ocurrieron tal cual son pues, narrados en estas páginas y fueron estudiados de forma directa por el autor. Aunque sea difícil de creer, se trata de episodios reales. Lejos de interpretaciones sencillas, a veces mágicas y más increíbles que las propias experiencias, el autor deja que sea el lector quien encuentre su propia interpretación, pero del mismo modo no hay dobleces. Quienes niegan sistemáticamente estos hechos lo hacen por falta de información o por miedo a admitir que suceden. Así reza la sinopsis de este libro que presentamos esta noche, Autopista del Misterio. Su autor, Bruno Cardeñosa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bruno Cardeñosa actualmente dirige y presenta el programa de radio La Rosa de los Vientos en Onda Cero y es director de la revista de Historia de Iberia Vieja. Es periodista y autor de libros como W de Wikileaks o AAA, entre otros. Tantos años de investigaciones y de kilómetros recorridos dieron vida a Autopista del Misterio, pero ¿cómo realizaste la criba? Es decir, ¿vamos a encontrar los mejores casos investigados por ti o guardas sorpresas? Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por interesaros por el libro. Son unas gracias mutuas. Todos nos ayudamos unos a otros y una vez está uno en un lugar y otras veces está otro. En otro. La verdad es que este libro no ha sido tan complicado lo que es la preparación y la selección de la información. Primero porque sé que es muy difícil sacar todos los casos que uno tiene y hacer una selección. Entonces, me he motivado más por lo que internamente me movía en el momento de preparar el libro y he abierto quizá esas carpetas y esos documentos y esa parte de los archivos que a mí me en ese instante me estaban removiendo más, hay sucesos relacionados con el mundo del misterio que en ese instante más me podían interesar y sobre los que creo que, bueno, pues a la gente le podía gustar que se contara algo sobre ellos. Entonces fui rescatando poco a poco, a medida que iba escribiendo, iba rescatando del archivo. No es que hubiera sacado 50, aunque en principio el proyecto era sacar 100 casos, pero el espacio es el espacio y siempre es limitado, siempre quedan muchas cosas por salir. Pero a medida que yo iba trabajando en el libro, iba abriendo esos archivos, iba buscando casos y uno decide si este sí, si este no. Y entonces ha sido una parte del trabajo preciosa porque muchas veces te das cuenta de aquel caso, de aquel suceso, de aquel testigo que uno entrevistó en un lugar determinado, en una fecha que para nada recuerda, pero están ahí esas documentaciones y esos archivos. Y sacar a colación toda esa información ha resultado una parte preciosa del trabajo. También escribirlo, porque me encanta escribir y transmitir a la gente. Ha sido un proceso más intuitivo, más visceral que racional, que es lo que pretendía con este libro, que fuera un trabajo de autor, que fuera un trabajo en el que uno se desnudara, en donde el investigador, el periodista, o como lo queramos llamar, va a los sitios en donde han sucedido los hechos, habla con los testigos, ofrece una información de primera mano. Ese era el objetivo de este libro, de esta autopista del misterio, que siempre lo digo, porque uno puede pensar que se trata de uno de los casos o uno de los episodios o uno de los lugares que se citan. No, es la vida del estudioso, la vida del estudioso a través de esa autopista, de ese camino en el mundo del misterio, que es el camino original en el que yo empecé en el mundo de la comunicación y en el que he seguido siempre. Ha habido muchas salidas, muchas autopistas paralelas, muchas carreteras secundarias, pero ese camino principal siempre ha estado ahí y ha sido el objetivo a la hora de, y la forma de trabajar a la hora de preparar este libro, ha sido ir buscando cada una de las paradas en esa autopista y aquellos casos que creo que pudieran ser llamativos para el público y que sobre los cuales en el momento de escribirlos yo tenía algo que contar sobre ellos. A mí me cuesta mucho decidir si este caso es mejor que este otro, porque seguramente todo depende del momento de interés que existan por determinados asuntos o temáticas. Evidentemente los 50 casos que salen son 50 casos que yo considero que son buenos, pero seguramente habrá otros 50 igualmente interesantes e igualmente fascinantes en mi propio archivo. No es una selección de los mejores, pero todos los que están son, no sé si son todos los que están, pero todos los que están son con toda seguridad, y he presentado aquellos episodios que creo que eran muy destacables, y dentro del libro hay casos verdaderamente llamativos. ¿Qué clase de casos nos vamos a encontrar en tu libro? Fíjate, yo sí, una de las cosas claras que tuve a la hora de preparar el libro es que estaba bien comenzarlo, ya que era un libro de autor, un libro de investigador. Estaba claro que quería comenzarlo con la ascensión que hice a un monte, a un lugar verdaderamente mágico en los Estados Unidos, como es el monte Rainier, que está a 10.000 kilómetros de donde nos encontramos nosotros ahora, en este momento, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, prácticamente en el antiguo oeste, en el lejano oeste de las películas. Ahí se encuentra esta montaña, es en realidad un sotovolcán, son más de 4.000 metros de altura, y allí en el año 47, nada más y nada menos, evidentemente yo no estuve en el año 47, ahí estuve mucho después, pero en el año 47 ocurrió un suceso protagonizado por un piloto civil, por Kenneth Arnold, que observó 9 objetos que describió de una forma que después, a la hora de ser plasmado esa descripción en las noticias de prensa de la época, se utilizó para hablar de esa forma de la expresión platillo volante. Por primera vez se utilizaba ese término que jamás antes se había mencionado. La repercusión que tuvo aquella noticia fue extraordinaria. De un día a otro, todos los medios de comunicación del mundo entero comenzaron a hablar de ese suceso. Y como ese suceso se marcaba dentro de una oleada de episodios similares, durante todos los días posteriores, en prácticamente todo el mundo, tuvieron lugar y acontecieron más hechos de estas características, hasta el punto de que hoy se considera que el comienzo de la era moderna del fenómeno OVNI comienza con este suceso. Nunca antes la prensa, la información general, se había ocupado de estos sucesos. Tú, yo y todos los que tenemos una pasión y un interés por estas temáticas, somos en cierto modo hijos de aquel evento y de lo que sucedió mediáticamente y socialmente con aquel suceso. Y cuando tuve la oportunidad, una oportunidad que evidentemente no se dan todos los días, pero cuando tuve la oportunidad de desplazarme al lugar de aquellos hechos, de subir ese monte, de encontrarme justo en la vertical, en la parte inferior de donde se encontraba Kenneth Arnold cuando vio esos objetos, de visitar a pocos kilómetros del monte, en la ciudad de Seattle, un museo en donde están aquellas primeras noticias, sus primeros testimonios, las grabaciones de su voz, consultar toda aquella información en el Museo de los Misterios de Seattle, a mí todo eso me supuso como saber algo más sobre lo que es el bautizo de prácticamente todos nosotros. Y no tuve la duda de que ese tenía que ser el comienzo del libro. Esa es una de las pocas cosas claras que tenía cuando me puse a escribir, porque el comienzo de ese libro es también el comienzo de la autopista del misterio a nivel general y, como no, la iba a plasmar también a nivel particular. Entonces, ese es el suceso con el que arranco, que es un evento y un avistamiento ovni de una categoría extraordinaria, porque aquellos 9 platillos volantes, así los describía la prensa, que observó Kenneth Arnold, se movían a una velocidad que entonces no desarrollaban ninguna de las naves terrestres, y haciendo unos movimientos que eran imposibles para la tecnología de aquella época y para la tecnología de esta época. Por lo tanto, ese suceso tenía que estar al comienzo de este libro, pero luego, como te digo, hay muchísimos otros casos. Continúo con otro que a mí me fascinó, que fue poder entrevistar, pero sobre todo ver cómo actuaba un medium psicopictórico. Un medium es un tipo de mediumismo que se da mucho en Brasil, curiosamente en esa zona, en Brasil, en donde un presunto médium, una persona que dice contactar con el más allá, no entra a valorar si eso es real o no, pero lo cierto es que cuando sufre sus trances, él dice que los grandes maestros de la pintura, algo así como poseerle, le poseen y pintan a través de él. Y ver cómo es capaz de pintar en esos trances a una velocidad endiablada, en tan solo 5 o 6 minutos, hacer cuadros que firman incluso los propios grandes maestros de la pintura, especialmente los impresionistas, como Cézanne, como Manet, como Monet, y ver cómo hace esos cuadros, y ver cómo especialistas en pintura y en arte se muestran su sorpresa, ya no solo por la rapidez, sino por la forma en la que se plasma extraordinariamente bien el estilo de cada uno de esos supuestos artistas que siguen desde el más allá pintando a través de José Medrado, que es el caso que he cogido porque es el que más veces he asistido a sus demostraciones, y luego esa otra parte, cómo utiliza el dinero de la venta de esos cuadros, de las subastas de esos cuadros, para seguir construyendo ciudades, auténticas ciudades que son centros de acogida. En años pasados Brasil pasó muchísimos momentos de dificultad económica y son lugares de acogida para niños huérfanos, para niños con problemas, a los que se le da una educación y a los que se da una comida. Para eso se dedica la capacidad mediúmica de estos hombres. Yo creo que eso también era destacable, y yo muestro la sorpresa verdaderamente tremenda que tuve cuando vi cómo efectúan en una hora 8, 10, 12 cuadros, verdaderamente parecen sacados de las manos de los grandes artistas de la pintura. Entre ellos, casos ufológicos, creo que tu debilidad junto a la conspiración, ¿verdad? Sí, con toda seguridad. De hecho, en esa autopista del misterio de ese camino, mi primer asunto que me fascinó y sobre el que comencé a recopilar información tenía que ver con los objetos volantes no identificados. Es, sin lugar a dudas, mi tema favorito. Creo que es un reto intelectual y científico fascinante. Por desgracia, determinados tratamientos, determinada imagen social que existe sobre el tema no se están utilizando para transmitir lo auténticamente serio y el gran reto que suponen ese tipo de eventos que se producen todos los días en prácticamente todo el mundo. Pero el fenómeno OVNI y su búsqueda y la investigación es uno de esos asuntos que ha estado en toda esa trayectoria y en toda esa búsqueda. He entrevistado a testigos en muchísimos lugares. He visto muchísima información y muchísimos documentos. No he tenido la suerte de ser protagonista de esos eventos, cosa que no solo no importa, sino que creo que es buena, porque es una forma de ver los eventos desde lejos, con una frialdad innecesaria. No tengo grandísimas conclusiones respecto al fenómeno OVNI, pero sí unas firmezas muy claras, y es que se trata de un fenómeno real, de un fenómeno auténtico y absolutamente innegable, y con características físicas, porque intercede en el entorno en el cual se producen esos sucesos. Como te digo, he estado detrás de cientos de casos de estas características, ofrezco en el libro un puñado de ellos, y se nota y se percibe que es uno de los temas fundamentales para mí en la investigación. De hecho, ¿cuántas cosas no pueden explicarse por el fenómeno OVNI? Lo que ocurre que el fenómeno en determinados lugares o en determinadas épocas se viste o lo vestimos los humanos con una explicación y lo situamos en un, por ejemplo, el caso de Fátima puede ser un ejemplo muy claro, con una interpretación que depende mucho del ambiente sociocultural en el que se manifiesta el fenómeno. Pero desde luego que para mí es el gran misterio, el misterio de los misterios. ¿Qué casos te hubiera gustado investigar y por algo no pudiste? Tantos y tantos, yo creo que todos. Aquellos que uno no puede investigar directamente con los testigos, intenta conseguir la máxima información posible de primera mano sobre esos eventos. Fíjate, ahora me ha venido muy rápidamente a la cabeza algo que sucedió en el año 95 sobre un estadio de fútbol, ahora que se ha puesto de moda a raíz de otro evento y de otro suceso OVNI ocurrido en Bremen, en Alemania. Pero en el año 95, con captación de radar, con pilotos que vieron aquello, un objeto triangular de enormes características sobre Londres, sobre la zona del barrio de Manchester, que por sus movimientos no correspondía a nada conocido, sino que además incluso se situó en rumbo de colisión y obligó a un avión que se encontraba en las proximidades a efectuar una maniobra de evasión. Ese es uno de los sucesos en los cuales me encantaría vida hay, nunca se sabe el futuro. Poder estar delante del testigo, poder estar delante del piloto que tuvo que efectuar esa maniobra peligrosísima para evitar colisionar con uno de estos artefactos de aspecto triangular y de un tamaño verdaderamente enorme, de varios cientos de metros cada uno de sus lados. Y este suceso está y forma parte de los documentos oficiales del gobierno británico. Nadie lo puede negar. Se pueden buscar explicaciones, se pueden elaborar teorías, se pueden buscar otras justificaciones, pero que se trata de un fenómeno real y físico, porque además se ha detectado por radar, de eso no hay la más mínima duda. Fue en enero del año 95, pero este es uno que me viene ahora mismo a la mente, pero hay cientos y cientos de casos. Hoy en día, ¿echas de menos esa época de carretera y manta, como quien dice? Sí, con toda seguridad, no me duelen prendas en decirlo. Y lo hago cada vez que puedo, no tantas veces como puedo, porque hay muchas responsabilidades, el trabajo que también está relacionado con la comunicación en sí, pero te obliga a pasar mucho tiempo en una mesa, en la mesa de una redacción, y lo que quieres es huir por la puerta y buscar allá donde sea testigos. Lo sigo haciendo, no tanto como quisiera, y espero en un futuro poder hacerlo más. He hecho un poco de menos esa época. A veces yo pienso que las personas de mi generación en estas temáticas, a veces me da la sensación que hemos muerto un poco de éxito, que trabajamos con tanto tesón y adquirimos tanta notoriedad que al final tenemos a nuestras espaldas revistas, programas de radio, que es maravilloso ese trabajo porque nos permite dar a conocer estos hechos, pero a la vez nos alejan un poquito de ese estudio reporteril de raza, de micrófono en mano y grabadora encima con la cámara de fotos. Lo sigo haciendo de vez en cuando, pero mucho menos de lo que yo quisiera. Pero siempre intento tener ese lado optimista y siempre pienso que la vida por delante todavía me va a ofrecer muchas posibilidades de seguir haciéndolo y seguir escribiendo muchas autopistas de misterio con casos que todavía ni siquiera se han producido. Pues muchas gracias a Bruno Cardeñosa por haber estado con nosotros, deseándote toda la suerte del mundo con tu libro Autopista del Misterio y con, por supuesto, con tus publicaciones, con Historia de Iberia Vieja y, por supuesto, con La Rosa de los Vientos, ese programa que, entre sus límites, por lo menos en parte lo notamos como nuestro, ya que tienes ahí a nuestro compañero, que siempre será nuestro compañero, Juanjo Sánchez Oro. Y bueno, esperemos que nos lo cuides bien, que nos lo cuides bien a Juanjo. Yo lo intento cuidar, además es una de las incorporaciones que tenemos este año en el programa, y qué voy a decir de Juanjo Sánchez Oro, a todos los niveles, a nivel personal me está demostrando muchísimo, que también eso es muy importante, y a nivel profesional está demostrando una capacidad, un buen hacer, una perspectiva sobre lo que puede interesar a los oyentes y sobre todo cómo lo cuenta, lo que sabe sobre cada uno de los temas que trata. La verdad es que es una de esas figuras extraordinarias que ya ha dado mucho que hablar, pero es que le queda lo mejor por delante. La verdad es que yo estoy encantado de tener a Juanjo Sánchez Oro en el programa de La Rosa de los Vientos. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Buena suerte, Bruno. Un abrazo, ha sido un placer estar con vosotros. Y hasta aquí este 13º programa de la 6ª temporada de Tras los Límites, un programa en el cual hemos tenido, como siempre, nuestras secciones habituales con la mesa de redacción, esta noche con Manuel Berrocal y Lourdes Gómez. Hemos continuado con redes, esta noche con nuestro compañero Jesús Ortega. Hemos continuado con el porqué de las cosas y nuestra compañera Carmen Fernández. También hemos seguido con la sección de nuestros amigos Joseba Pérez y Dani López, que hoy nos han hablado de cómo sobrevivir a una invasión alien en nuestro país, en España. Y hemos terminado pues con esa entrevista al escritor Bruno Cardeñosa, hablándonos sobre su libro Autopista del Misterio. Nosotros, como siempre, nos despedimos hasta dentro de 7 días, deseándoles muy buenas noches en nombre de todo el equipo, con Fran Zurita y Carmen Fernández en la coproducción, y Miguel Arroyo y Fede Bravo en los mandos técnicos. Les ha hablado en la dirección y presentación pues quien les habla, David Mulé, y que les desea también muy buenas noches y buen fin de semana a todos. Hasta dentro de 7 días.